El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Queda realmente poco para el E3 y, como cada año, vuelven a surgir filtraciones de todo tipo y de todo lugar. Algunas provienen de foros de internet, otras de fuentes fiables, y otras directamente son confirmaciones de los propios estudios. Para muchos de ellos, esta ventana del año se ha convertido en una carrera de fondo, una lucha encarnizada por llamar tu atención como consumidor. Y es ahí donde rehuir del E3 puede convertirse en una estrategia igual de válida para captar una atención que de otra forma, sin duda, no gozaría. Pero los jugadores, ¿nos lo tomamos igual? ¿Necesitamos de tarimas y grandes orquestas para emocionarnos con un anuncio? Bueno, luego está el caso de los anuncios que no son anuncios, ¿eh? Casos como el de Dead Island 2 y ese comunicado en el que sus creadores explican que el juego sigue adelante, aunque no vayamos a ver nada en un futuro cercano. Y es un ejemplo de tantos y tantos otros. Cada cierto tiempo parece necesario llevar a la actualidad el nombre de tu proyecto para que nadie lo olvide, para que no quede relegado ahí con el paso del tiempo, aunque no tengas nada que contar como empresa. Pero fijaos que aquí los que sí que tenemos mucho que contar a escasas semanas del E3, con anuncios sin anuncios, con filtraciones sin filtraciones, son mis compañeros. Aitor, bienvenido, ¿qué tal? Hola, hola. Pues con mucho calor, Sergio. Yo ya empieza la época de grabar con el aire acondicionado puesto, con el ventilador, cada uno lo que tenga, porque ya empezamos a asarnos aquí en este cubil. Es verdad, esto se empieza a recalentar, empezamos a una temperatura y acabamos, vamos, fatal, ¿eh? Sí, además, tengo aquí al lado el carbón para echar bien ahí al tren del hype, para ir a toda velocidad hasta Los Ángeles. Wow, ya queda poquito en este recorrido, ¿eh?, hasta llegar a esa parada final. ¿Cómo van los ánimos en este momento, Aitor? Yo cada semana, cada día que pasa, tengo ganas, más ganas cada día, y también miedo. Miedo porque me rompan el corazoncito, porque algunas cosas que espero, remotas o no, no se acaben anunciando. Pero bueno, al final todo tiene que llegar para lo bueno, para lo malo, tiene que acabar en algún desenlace. Y cuanto antes nos enteremos, mejor, porque así podremos planificar mejor lo que viene de cara al futuro. Sin duda. Y fíjate que nosotros somos, yo diría que de los últimos podcasts que sacan un post E3 normalmente, esos días ya hay un montón de contenido, de gente especial, conferencia. Nosotros intentamos dejarlo reposar un poquito, pero ni aún así es suficiente. Y con esto de los boletines para mecenas, hablando de nuestras experiencias personales, del primer E3, la primera feria, me he dado cuenta de que con el tiempo, conferencias o ediciones que a mí me parecían malas, ahora las veo y no eran tan malas. Y puede pasarnos también este año, ¿no? Que luego ves la lista dentro de un año, dentro de dos, y dices, jo, pues si estaba bien, ¿de qué me quejaba? Sí, la verdad es que nosotros intentamos siempre dejar esa semanita de margen para enfriar un poco los ánimos, porque en caliente pues podemos decir muchas cosas o decir muchas burradas o no, y al final con la perspectiva del tiempo todo se lee mucho mejor y la perspectiva puede llegar a cambiar, ¿no? Sobre todo cuando comparas, ¿no? De un año a otro, quizás pues siempre dices, vale, este año ha sido muchísimo mejor que el anterior, pero nunca nos paramos a comparar con hace 2, 3 o 4 años, ¿no? Y cuando echas la vista bastante más atrás, pues a lo mejor te puedes llevar una grata sorpresa con lo que se anunció X año. Eso es, y la forma de presentarlo, que eso yo creo que al final con el tiempo se ha vuelto decisivo, ¿eh? Ya no nos vale un juego de peso, un nombre, un logo, tienes que enseñarlo bien. Hay casos para aburrir de buenos juegos con un montón de contenido vamos, un juego que ya casi está en la calle y que se ha presentado muy mal, y otros que a lo mejor con un artwork ha dado de sí para ríos de tinta mansalva, ¿eh? Ahí reside la gran virtud de los creativos, de los que están en marketing y toda esa gente, o sea que ya veremos. Pero bueno, vamos a seguir porque fíjate que aquí desde el minuto uno ya estamos hablando del E3, es que no paramos, esto es increíble. Y por supuesto, Juanjo, bienvenido una semanita más. Hola, muy buenas a todos. Pues yo esta semana la verdad es que no ha sido una de las mejores que he tenido porque he tenido que estar fuera de casa y no precisamente por cosas de disfrutar. Pero bueno, entre medias, el videojuego siempre se cruza por tu camino. Aparte de llevarme mis máquinas portátiles para siempre tener algo que disfrutar, cuando me daba mis paseillos para un poco airearme y tal, cerca de donde estaba, había una tienda de estas de compra-venta de segunda mano y cosas así. Es que no quiero hacer publicidad. Y el caso es que pues entré a mirar pues siempre lo que uno va a ver, ¿no? Las cosas del querer. Y nada, pues asomándome vi un par de cositas y no lo pude evitar, y como no hay mal que por mí no venga, pues en un par de visitas, la primera vez me hice con un Wave Race para Nintendo 64, el cartucho, por 7 euros, maravilla, maravilloso, qué poquito cuesta la felicidad. Y después al día siguiente, que esto fue mejor todavía, es verdad que era para Play 3, que no es la mejor versión, pero era el Borderlands de pre-sequel, esta versión de Borderlands, por solo 3 euros. Wow. El juego completo, y encima Dios venía mío. Con un DLC, con su cartoncito de DLC, con su código, que vi que estaba sin usar y de hecho ya está en mi cuenta. ¿Qué dices? ¿Un código sin canjear? En serio, de hecho miré lo que valía el código y el código cuesta 4 euros y pico. Por lo tanto, me ha salido rentable. He hecho un negocio perfecto. Y encima de todo, yo no sabía nada bien del Borderlands de sequel, pero es que resulta que es que puedes utilizar como personaje el Claptrap. Sí, para mí, yo, goti de la vida. El juego será mejor o peor, pero poder manejar al Claptrap, eso es amor. Amor puro y duro, la verdad, estoy súper contento. De todas formas, es que tú tienes mucha suerte, ¿eh? Con esto de ir a cierta tienda, a la cual no vamos a decir su nombre, encontrarte joyas, porque yo hace muy, pero muy poquito estaba buscando el Crisis Core, porque bueno, lo perdí, ya lo contaré en una ocasión. El caso es que lo estaba buscando y no lo he encontrado por ninguna parte, fíjate, y tú vas y sin quererlo y sin pretenderlo, te llevas un Borderlands por 3 euros, vaya tela. Sí, sí, y con código. Es que lo del código es muy importante, porque esto que ves el código dices, va, me lo ponen aquí para pasarlo mal, porque claro, lo ves y sabes que no. Pero digo, yo lo voy a meter, porque total, ¿qué más da? Si se tienen que estar actualizando la consola, porque la Play 3 hacía tiempo que no la encendía, y en esas que, tío, cuando veo que el código estaba sin canjear, alegría de la vida, tío. Goti de la vida, ese pre-sequel, Borderlands pre-sequel. Qué bueno. Juanjo está haciendo los deberes con la saga Borderlands, la sí, verdad. Sí, voy a llegar al 3, pero perfecto. Yo tengo que decir que Juanjo es muy pájaro, ¿eh? Que yo ya le conozco que la Madrid Games Week se fue ahí a mirar qué había en las tiendas de retro de la segunda planta y siempre le cae algo, siempre olfatea algo. Hostia, ese F-Zero de la Game Boy Advance, acuérdate, lo pillé baratísimo, tío, es una oferta buena. Y también que era una gozada, ¿no? Porque eso de tener todas las tiendas retro a tiro de subir unas escaleras, un poco escondido, pero bueno, llegabas enseguida a encontrar 50.000. Oye, yo terminé contentísimo, ¿eh? Juanjo, antes de continuar, yo creo que aquí, si él mismo ha hablado, habrá que presentarlo. Atreides, bienvenido, por favor. Bien, es verdad. Muchas gracias. Hombre. Pues sí, no, oye, esta semana ha sido alucinante porque ha sido, por una parte, muy nostálgica, y por otro lado me he llevado una cierta alegría, y os cuento. Muy nostálgico porque se cumple el 35 aniversario de Dynamic Multimedia. Los juegos qué que... grandes. Sí, exactamente. O sea, de la época dorada de los videojuegos hasta aquí. Es verdad que luego se... PC Fútbol, chicos. Sí, Se reconvirtió en FX después, pero mientras tanto se dedicaron a sacar muchísimos juegos hasta que llegaron los 16 bits, donde que yo sepa solo sacaron un juego, el Risk. Ay, ¿cómo se llama? Risky Boots, me parece que era. Risky Boots, sí, señor. Sí. Y que lo tuve, y era, bueno, estaba bien, era divertido, pero no se adaptaron bien al cambio. Y ahí cayó, pero entró FX, y FX siempre ha sido una de mis compañías favoritas, porque, jolín, editaban maravillosamente los juegos, sacaron juegos de péndulo, como los Runaways, los Hollywood Monsters, The Longest Journey, que es una de mis aventuras gráficas favoritas, todo eso, pero salían muy bien editados con unos manuales que, para los que no hayan vivido esa época, es donde venía cómo se jugaba, pistas y demás, en papel y muy bonitos, mola un montón, y que eso lo quitaron para ahorrar papel y a cambio te meten códigos y publicidad, pero bueno, y el caso es que la compañía sacaba juegos muy buenos, muy bien localizados, todos en castellano y demás, a unos precios muy baratos. Y no funcionó bien, durante unos años sí, pero luego decisiones empresariales parece que no fueron muy bien y fue prácticamente a la quiebra. Y si digo que estoy contento es porque recientemente han empezado a contratar gente, están sacando el Imperium HD, porque Imperium fue un gran éxito que tuvieron. ¿Qué me vas a contar? Sí, yo algún día tendremos que hacer un informe de misión de FX, de ese Tezar, de ese Imperium, Sí, el primer Sacred, que ellos también lo distribuyeron. Sí, cierto. Madre mía. Sí. Pues con Imperium, que además la comunidad ha puesto muchísimo de su parte para salir adelante y demás, y con el Football Club Simulator, que es una... Bueno, no llega a ser el PC Fútbol, pero está bastante bien. Parece que empiezan a asomar un poco la cabeza y la verdad es que me alegro muchísimo con ellos, porque poquísimas compañías han dado tanto para que los que pagaban por su producto pudieran disfrutarlo al máximo y mejor presentado posible el producto. La verdad es que daba gusto y eso no se ve mucho, así que espero que consigan salir. Y por eso yo con este pequeño rayo de luz estoy contento. Bueno, pues fíjate, qué forma de empezar un programa hablando de L3, hablando de FX, hablando de un Borderlands a 3 euros. Esto no podemos empezar mejor. Y de hecho, fijaos, yo sí que voy a decir que, hablando de empezar, he empezado hace muy poquito, llevo solamente dos clases del práctico de conducir, Y voy como una viejecita. Con todos mis respetos a las viejecitas, Voy muy lentito, mirando a todos lados. Fatal. Y además, lo mejor de todo es la falsa sensación de que parece que estás haciendo algo, pero no haces nada. Porque yo solamente controlo el volante. Realmente tengo al lado al profesor que tiene sus propios pedales y va pulsando. O sea, es fantástico. Y no sé, es una experiencia que claro, te cambia la vida, ¿no? Te cambia el chip. Es verdad, porque todo el mundo cuando empieza a conducir lo ve de una forma y luego ya lo tienes tan instaurado en la cabeza, es tan mecánico y rutinario que no lo valoras. Pero yo que estoy en ese proceso, digo, es que yo no me acuerdo ni de las marchas. Yo no sé, piso el embrague a la vez que el acelerador. Y no sé, son cosas que estoy viviendo y ya está, quería compartirlo. Yo suelo decir a la gente del campo de Gibraltar, que está a punto de salir allí, solamente allí, Sergio Hedon, Algeciras Edition, que lleven cuidado, que va a acabar con todos. Yo solo te digo que el profesor me ha dicho, oye, si te parece bien la clase la ponemos a las 8:15 de la mañana o así, que no hay nadie. Y es verdad, yo digo, me vería tan verde el pobre que dijo, voy a hacerlo así. Y es verdad que no me he cruzado todavía con nadie, afortunadamente. Tú tranquilo, todos hemos empezado completamente verdes, porque además cuando empecé a conducir yo no había tocado un coche en la vida. Y luego al final te lo terminas sacando. Si de hecho luego ves cada uno que conduce, que dices, madre de Dios. Así que luego se disfruta, ¿eh? Dices que se automatiza, no lo sé, a mí me sigue gustando mucho conducir, la verdad. Sí. Yo sale solo. La verdad que sale solo, es como montar en bicicleta, no piensas en lo que haces, sino que te sale. Bueno, va reaccionando a velocidad tipo real. Sergio, al cambio es como cuando uno coge el mando y no hace falta que mirar al para saber cuál es la X o la B o el botón que sea, pues esto es igual. Al principio tienes que estar mirando a todos lados, que si los retrovisores, que si el volante, que si el pedal. Uh-huh. Llega un momento en el que ya las cosas salen solas y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Si estaba pensando en mis tonterías. Yo solo digo que bueno, esas sesiones, esas clases con Euro Truck Simulator me han servido de muy poco, ¿eh? Desde aquí una crítica a los desarrolladores. No me ha servido, esto no está bien hecho. Pero claro, también es verdad que era un camión, no era un coche. Vamos a dejarlo ahí, pero vamos, ahí queda. Pues yo creo que ahora sí que sí, hemos hablado aquí un poquito de todo, pero hay que hablar de videojuegos. Así que vamos con el sumario para contar todos los contenidos del programa de hoy. Thank you. videojuegos, una mezcla que no suele salir bien, como hemos tratado aquí en algunas ocasiones, pero Sony apuesta por ello a través de PlayStation Productions. ¿Qué juegos de la compañía veremos próximamente en la gran pantalla? En fin, y si eres de los que, por cierto, está harto de esto de tener 1000 launchers en tu ordenador para poder jugar, quizás te interese saber que GOG está trabajando para eliminar todas las barreras y crear un ecosistema único que las una todas. Por otro lado, los estudios de desarrollo nacen y mueren. Es ley de vida. Como ley de vida la que no tiene ya Telltale Games, que sigue sufriendo un agónico final ahora que sus trabajos están desapareciendo de las plataformas digitales. ¿Podremos jugar en un futuro no tan lejano a sus obras? Pues no parece tan claro. Además, esta semana tenemos un debate con el orgullo friki como eje central. Y es que, ¿tiene sentido el Día del Orgullo Friki? Luego lo vamos a ver. Y quédate hasta el final porque traemos impresiones de A Plague Tale Innocence, un juego que aúna la emocionante historia de dos hermanos con la terrible peste negra que asoló a Europa en el siglo XIV. Todo esto y mucho más aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Vamos con la primera de las noticias, lo he adelantado antes en el sumario, y es que, bueno, Sony ha anunciado la creación de PlayStation Productions, una nueva división dedicada enteramente a gestionar y adaptar sus grandes licencias del mundo del videojuego a cine y televisión. Ya veremos qué ocurre, de momento sabemos que la compañía tiene un catálogo inmenso, más de 100 licencias creativas, que bueno, si hablamos, imaginaos, de God of War, The Last of Us, Uncharted, Shadow of the Colossus. Esto se va a traducir en un montón de experiencias audiovisuales llevadas a la gran pantalla y también a la televisión. Hablamos de juegos de acción, de aventuras, incluso terror. PlayStation Productions está claro que cuenta con un gran catálogo de licencias que se podrían adaptar al cine y también a la televisión. Ya veremos de qué forma. De momento, ¿qué hay en el horizonte? Se está hablando de llevar a serie de televisión el juego Twisted Metal, además de ese proyecto de película de Uncharted que sigue en marcha, como aseguran en Sony, y está bien que lo aseguren porque lleva dando bandazos mucho tiempo, de directores que van dejando la silla y van cediéndosela a otro, a un montón de problemas durante la producción, pero parece ser que esta película de Uncharted y esa serie de Twisted Metal siguen adelante. ¿Qué os parece este movimiento? Porque últimamente estamos viendo un resurgir de películas o de franquicias del videojuego llevadas a eso, al cine. El caso de Detective Pikachu, de Sonic, estamos hablando ahora de Uncharted y hace poco de Tomb Raider. Esto no para y parece que va a seguir así. Bueno, a mí me parece algo lógico que Sony haga este movimiento, más que nada porque si podíamos decir que en otros aspectos Sony tiene deficiencias en cuanto al apartado de videojuegos, con infraestructura y tal, en este punto, en este concreto, en el tema del cine, es que Sony tiene una productora. No olvidemos que los derechos de Spider-Man son de Sony. Los tienen ellos. Y claro, es una pena, o se habrán dado cuenta, de que si otros están buscando productoras para poder crear contenido audiovisual y ellos tienen la suya propia, pues está todo hecho. Básicamente es simplemente trasvasar el contenido de una de sus filiales a otra y empezar a trabajar. Así que yo me parece hasta ya no lógico, sino tardío el movimiento. No, de hecho, yo creo que es una manera de explotar más a sus franquicias y sacar más dinero de ellas, ¿no? No solamente a través de los videojuegos. Nintendo lo va a empezar o lo está empezando a hacer, ¿no? Con abrir un poco sus IPs a más cosas, que si son parques de atracciones, que si películas como la de Pikachu o esa futura de Mario. Y como bien dice Juanjo, Sony, que encima detrás tiene una productora de ella misma, pues evidentemente yo creo que tiene ahí un potencial para un montón de IPs, para llevarlas ya no solo al cine, sino también a la pequeña pantalla, y me refiero a plataformas como Netflix, por ejemplo. Hemos visto Castlevania, ¿por qué no podríamos ver una serie o una película en Netflix o en HBO o en alguna de estas de God of War, por ejemplo, por poner un ejemplo? Y esto va a ocurrir dentro de poco. Tenemos ahí la de The Witcher, pero también se me viene a la mente Life is Strange, que hay una en desarrollo, ¿eh? O sea, poquito a poco muchas se van sumando. Y lo mejor es que vengan auspiciadas, o que por lo menos quien esté detrás sea la compañía responsable, porque el producto al final pasa por sus manos y se presupone que van a intentar respetar la obra. A mí hay una cosa que me anima, y es que al menos son conscientes de que no se pueden adaptar 80 horas de juego a una película. Y eso no está mal, porque, a ver, yo es que soy muy negativo, y tengo que decirlo así, con las adaptaciones de videojuegos al cine, porque a lo más que aspiro cuando voy a ver una es a que no me dé vergüenza ajena y que por lo menos sea entretenida. Hijo, no es pedir mucho, pero muchas veces ni llegas a eso. Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos los ejemplos de Sony, lo que hizo con las películas de Spider-Man, y bueno, las tres primeras estuvieron más o menos bien, sobre todo las dos primeras, luego las dos últimas eran horribles y gracias a Dios... ¿no? Sí, por favor, qué espantoso. Sí. Y afortunadamente cedió sus derechos a su propietaria, que es Marvel. Entonces, bueno, no, en realidad creo que los derechos cinematográficos propietario es Sony, aunque sí, los derechos del personaje sea de Marvel. Entonces, bueno, lo han hecho bien, lo dijeron bien, pero lo que hizo Sony como Sony eran entretenidas y poco más. Y trasladándolo a los videojuegos, yo veo más posibilidades de adaptaciones decentes, como decía Aitor, para series, casi que más que para películas, porque es que coger God of War o Horizon Zero Dawn y trasladarlo directamente a película, o incluso Uncharted, que están haciendo la película, me da mucho miedo porque van a tener que sacar muchas cosas fuera o intentar meterlo todo, y las dos cosas pueden salir muy mal. Y con todo lo que he visto de películas de videojuegos, que por supuesto me dedico a verlas a pesar de que sé que van a ser malas, pero oye, es lo que tiene... Entonces, me temo que las películas corren mucho riesgo de que no salir muy bien. Si incluso la de Ubi adaptando a Assassin's Creed, que es una saga que yo creo que más cinematográfica es imposible, les quedó un poco regulera, pues ya digo, yo casi prefiero las series en las que puedes coger y planificar mejor el tiempo, que decides hacer una serie de 9 capítulos, porque es lo que te da la historia, son 9 capítulos, que te da para 5 enlaces de 5. Los británicos llevan años haciéndolas así y no tienen que meter relleno. Eso está muy bien, podrían ser adaptaciones mejores. Con el cine no es tan fácil. Entonces, bueno, ya veremos cómo sale. Ojalá salga bien, pero optimista soy lo justito, la verdad. Ya no hay esas limitaciones que había antes en televisión, ¿no? Que quizás eso era lo que hacía que uno se inclinase por el cine para hacer obras audiovisuales de mayor calidad. Siempre existía esa forma de ver por encima del hombro a las series de televisión, de bueno, sí, venga, siempre los mismos decorados, las mismas producciones, que es para entretener a las masas, pero no aporta mucho más. Y todo eso ha cambiado con estos años. Bueno, lo hemos visto con Juego de Tronos, con tantísimas series que hay. Pero sí que creo yo que al hilo de esto de llevarlo a la gran pantalla, o bueno, o a televisión, pero en este caso la gran pantalla, el caso de Uncharted, sí que estaremos todos de acuerdo que hay licencias que se prestan más a esto que otras, precisamente por su componente cinematográfico. Un Uncharted ya de por sí es un juego que tú lo ves y el uso de los planos, de los diálogos, todo te evoca a una película, que sigue siendo un juego, ¿eh?, que va a tener dificultades a la hora de adaptarlos, pero menos que otro tipo de juegos. Y únicamente, por quien tenga curiosidad, ¿eh?, porque el caso de Uncharted podríamos hacer un programa entero hablando de los problemas que ha tenido la película, ¿eh? En YouTube hay storyboards, hay mockups de cómo iba a ser la secuencia del principio, muy heredera de lo que se ve en Uncharted 2, de ese paraje helado, que hay un avión cayendo. Todo eso está en YouTube, para que veáis que, bueno, sí que ha habido muchísimo trabajo que se ha retirado porque no ha funcionado, porque los que estaban involucrados al final no han llegado a un acuerdo. Y al final es lo que siempre se cuece detrás de una gran producción, ¿no? Que esto nosotros no nos enteramos, pero existe, que es muy difícil parir una obra y parirla bien. Fíjate, Michael Fassbender, lo que le pasó con Assassin's Creed, que puso su dinero como productor y le fue fatal, vaya. De hecho, mi percepción es que hasta hace bien poco las películas de superhéroes, bueno, están bien para entretener y ya está. Pero es que últimamente, con todo el fenómeno del universo de Marvel, realmente al año, o estos últimos años, el cine está copado de películas de superhéroe. Y ya no solamente eso, sino que están bien vistas. Vengadores está arrasando, o sea, digamos que ha habido un cambio en la percepción de que las películas de superhéroes ya no son solamente para entretener, sino que de verdad hay una legión de y el público fans, no se cansa, que es claro, lo más llamativo. Entonces, me hace pensar que en un futuro esto le pueda pasar al videojuego, ¿no? Que IPs de videojuego lleguen a ese estatus como lo tienen ahora los superhéroes de cómic. Pero lo sorprendente es que las películas de superhéroes tienen ese éxito. Ha habido películas que han hecho que la su consideración fuera mejor y luego se han seguido haciendo buenas películas. De Marvel, pues empezó con X-Men y luego mucho más, pues la primera de los Vengadores, pero antes estuvieron las de Batman de Nolan, todo eso, dieron muy buena perspectiva. Y eso no ha pasado en los videojuegos. No ha salido una película que la saca el estatus de para gente, para un nicho muy concreto y que llegue a los demás. Y a mí me da por pensar que el problema está en que los videojuegos a lo mejor no tienen historias o no tienen una profundidad como puedan tener las que sean los cómics o los libros o demás, porque lo suplen con la interactividad, con la interacción, perdón, que tú coges y al estar metido, esa historia no necesitas que tenga toda esa profundidad porque lo que estás haciendo es viviéndola y ya pones tú esa parte de profundidad. Y claro, eso no te lo encuentras luego cuando ves en el cine, porque tú no estás participando. Uh-huh. Y supongo que pierde bastante. O sea, por ejemplo, la historia de Doom no es bastante birriosa, ¿para qué nos vamos a engañar? Y la película, cuando la ves, pues no es nada de otro jueves. Pero en cambio, tú juegas el Doom y toda esa interactividad, todo eso es lo que hace que realmente te parezca alucinante. No, a ver, claro. También, bueno, a ver, a lo mejor la palabra profundidad, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Con el mismo discurso. A lo mejor la palabra profundidad no es la más adecuada, habría que buscar otra, pero yo no es que piense que las historias que se hacen para el videojuego sean peores o... Yo creo que al final, lógicamente, cuando tienes un juego de 80 horas, tienes que dosificar la información que le das al que está al otro lado. No es como el que hace una película, que es que tienes 2 horas para intentar tejerlo todo, y es muy complicado, pero incluso juegos que tienen una historia avalada, yo qué sé, venga, un Tales of, por no decir Final Fantasy, lo llevas, o un Mass Effect, venga, que es más del público generalista, la llevas a la gran pantalla y puede ser, hay muchas papeletas de que no funcione, y no porque la historia que hay detrás sea mala, sino porque está contada con una serie de parámetros y un lenguaje que es propio del videojuego. Y entonces habrá que buscar otro. Yo creo que al final, si quieres hacer una película de Uncharted, de Twisted Metal, de lo que sea, tienes que buscar, en lugar de replicar lo mismo, y sé que es fácil decirlo y muy difícil de hacerlo, aportar otro punto de vista. Que el que tenga el juego, el que lo haya jugado, descubra otra forma de ver ese universo. Y el que no lo conoce, el juego, no se pierda nada. Que se complemente. Sí, pero yo eso aquí... ha llevado... Perdona, Juanjo, sigue. No, simplemente quería decir que yo quería incidir en que quien, en el programa número 513, creo, de esta quinta temporada, número 13, que hizo Sergio una entrevista preciosa a José María Villalobos hablando de este tema, al final yo lo que extraje de esa entrevista es que el problema que hay entre el cine y el videojuego es que las historias son personales en el videojuego. No es cuestión de que sean más o menos profundas, es que cada historia es de cada uno. Cada uno toma el juego de una manera, lo vive de una manera, y eso, reflejarlo después en una pantalla con una historia fija, hace que lo más normal es que nadie se sienta satisfecho porque la historia no se asemeja a lo vivido por esa persona. Entonces, al final, no creo que sea la mejor idea ir al cine a ver una película de videojuegos o basada en videojuegos esperando que se replique la experiencia, porque es que simplemente es imposible. Y partiendo de esa base, lo que uno tiene que ver es cómo hacer para sacar la esencia de ese videojuego sin intentar meter una historia per se. Yo creo que por ahí deberían ir los tiros. Sí. Por ahí deberían ir los tiros. Y ahí es donde está el principal problema. Porque yo creo que en muchísimas adaptaciones lo que hacen es coger e intentar hacer algo que lleve el nombre del videojuego, pero que le guste a todo el mundo. Y no consiguen replicar qué es lo que hizo que el videojuego tenga ese éxito entre los jugadores y haya hecho que merezca la pena llevarlo al cine. Es decir, captar la esencia. Y eso es lo que es muy complicado y lo que se escapa. Pero lo que yo no entiendo, y ya me diréis, es por qué eso pasa en las películas de imagen real y en cambio en las de animación hay muchas que sí están muy bien. La de Ratchet & Clank. Bueno, ese es un caso particular porque también es como parte del juego. Es precisamente lo que comento, que se complementan ambas experiencias, pero sí, sí. O la de Street Fighter. También. Que mira, mira la de cine y mira la de imagen real y mira la de animación. Yo lo que veo al final, eso sería también para otro debate, pero bueno, hay que seguir porque hay más noticias, ¿no? Pero sí que hay una cosa curiosa y es que hemos pasado de una generación de cineastas que no tocaban los juegos a una que sí que los conocen. Entonces, yo creo que también la calidad de estas adaptaciones poco a poco irá mejorando. Quiero ser optimista, porque antiguamente muchos se equivocaban pensando que como muchos códigos eran iguales entre un videojuego y una película, porque bueno, hay música, porque bueno, aparece alguien en pantalla que te está hablando, pues creían que se podía hacer tal cual, podías replicar el guión que tenía sobre el papel en la pantalla. Poco a poco está cambiando. Cuando tú ves a Duncan Jones hacer la adaptación de World of Warcraft, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero que él ha demostrado que era un jugador del WoW, él sabía, o intentaba al menos, reflejar eso en pantalla. Entonces, ya veremos qué ocurre aquí. El lado bueno es que si Sony ha creado PlayStation Productions es porque evidentemente ellos van a estar asesorando. Yo no me preocuparía en exceso. Hombre, si eres muy fan de Uncharted, muy fan de The Last of Us, a lo mejor vendría bien evitar ir al cine si te lo tomas a mal, pero esto es como todo en la vida, claro. Así que bueno, vamos a seguir, si os parece, porque hay muchísimas más cosas. De hecho, en los últimos meses, los jugadores de PC se han visto sumidos en un debate muy acalorado por esa rivalidad entre Steam, Epic Games Store, pero hay muchos launchers más. Ahí tenemos que sumar el de Origin, el de Uplay, el de Battle.net, el de Bethesda. Hay muchísimos y al final, si tu escritorio se ha convertido en un mosaico gigante, quizás te vendría muy bien probar una cosa nueva que se llama GOG Galaxy 2.0, una plataforma que te propone congregar y reunir todos esos juegos y amigos de ordenador y consola en un mismo lugar. Es el sueño húmedo de cualquier pecero, eso está claro, y de hecho sus responsables explican que basta con vincular nuestras cuentas de cualquier plataforma que usemos para ver todos los juegos, incluyendo aquellos que no tenemos instalado en ese momento en el sistema, y que nos podemos beneficiar incluso de las características propias de cada launcher. Hablamos, por ejemplo, de guardado de partidas en la nube, de actualización automática de juegos. Todo esto ya vendría por la parte de GOG, y todos esos usuarios existentes de GOG se iban a beneficiar de nuevas comodidades. Por ejemplo, la posibilidad de revertir una actualización de un juego. Si su última versión no te gusta, pues podrías cancelarla y no tener que ponértela. Esto va a llegar. Y seguramente habrá quien diga, jo, pero es que entonces todos mis datos se los estoy cediendo a GOG. Mis datos de conexión para acceder a Uplay, a Origins. Ellos han prometido que no van a espiar nada de nuestro ordenador con este launcher que va a aglutinarlo todo, que no van a compartir información con terceros y que nos conceden la posibilidad de eliminar todos nuestros datos de sus servidores simplemente desvinculando la cuenta que queramos. Así que bueno, tiene muy buena pinta, ya veremos qué sale. De todas formas, dentro de poco va a haber una beta, podremos probarlo, aquellos elegidos en orden de registro irán entrando. Y ya veremos si realmente esto se traduce en lo que prometen sobre el papel, pero desde luego pondría fin a esa discusión eterna de es que no quiero mi juego en Epic Games o en Uplay o donde sea por no tener que tener 50.000 programas abiertos. Suena muy bien. Uf, es que si se pudiera hacer, incluso si he estado indagando, incluye consolas, para conectarse con estos amigos en la plataforma, las bibliotecas. A mí lo que más me llama la atención es el hecho de poder tener todos mis juegos digitales aunados en una sola lista, incluso saber si los tengo repetidos, porque es que será el caso de tener el juego en varios sitios. Y es más que nada porque me pasó hace poco con la saga Dead Space, y es que tengo toda la saga entera en juegos digitales regalados, y esto es así, regalados, pero no sé dónde. Sé que está, pero tengo que empezar a mirar si la tengo en Steam o si la tengo en la de... No sé, es que ahora mismo no tengo ni idea. Lo estoy pensando, estoy intentando hacer memoria y son tantas las cuentas que uno tiene que al final tiene un problema, y es que tienes que empezar a buscar. Y que te facilite esto, esta plataforma, nada más que por eso, merece la pena, y yo incluso pagaría. Es una cuestión de decirle, oye, si me dais esta facilidad, me estáis dando esto... que menos que llevéis algo a cambio. Yo me alegro de esta de este movimiento por parte de GOG, porque yo creo que en la comunidad de PC siempre ha sido el launcher como el eterno olvidado, ¿no? El que está ahí, pero parece que nadie le hace caso, hace sus pasos muy silenciosos y siempre está por detrás de Epic ahora y antiguamente de Steam, de Uplay, de todos los demás, Origin. Entonces, este movimiento pues me parece muy guay a nivel de servicio. Yo creo que es algo que está muy guay, creo que todo el mundo agradecerá y que nadie se atrevía a hacerlo porque parece como que, ¿cómo voy a tener aquí juegos de la competencia haciendo publi a la competencia en mi tienda, ¿no? Y al final, pues mira, una compañía que además promulga el DRM free y tal, pues me alegro que sea la primera o la que hace esto, ¿no? Entonces, veremos qué tal acaba. En principio pinta muy bien, sobre todo por el hecho del tema de poder añadir juegos de consola, porque es una cosa que sí que es novedosa. Realmente, el poder añadir juegos de otros launcher, yo sé que en Steam se puede hacer. Puedes añadir accesos directos de otros juegos de fuera de Steam a tu biblioteca. Y en Origin pero también, te sientes como un usuario de segunda, al menos la sensación, porque te pone este juego no es de Steam. Sí, sí. Efectivamente. Entonces, que lo hagan a GOG, pues mira, genial. Espero que les vaya muy bien. Y que nos dé muchísima más comodidad, que al final yo creo que es la clave de todo esto, ¿no? Buscar la mayor comodidad del usuario. No, es verdad, nos va a aportar el coger y saber qué tienes, que cuando ya juegas en muchas plataformas no tienes claro, como decía Juanjo, dónde está. Pero también va a aportar algo interesante, y es un chat multiplataforma, para que tú puedas coger y estar con tus colegas y hablar con tus colegas, estén jugando donde estén jugando. Que, bueno, a mí me parece un añadido interesante. Sí, sí. También estoy muy de acuerdo con Editor respecto a lo de que está muy bien que hacer una plataforma de DRM free me da bastante menos miedo compartir mis datos con ellos. Han sido siempre muy transparentes. Son de CD Projekt Red, que también fueron los que dijeron que ellos no pensaban, que regalaban los DLCs, que regalaban un montón de cosas. Siempre han sido muy pro clientes y que los clientes cojan y respondan a lo que se está dando. Es decir, da confianza para que tú, a su vez, respondas a ella. Y entonces, cuando tú coges y ya de por sí estás dando tus datos de conexión a todas estas compañías en las que ya estás, el coger y dárselos ahora a esta compañía que sabes que te puedes desvincular, que sabes la trayectoria que lleva desde el principio, todo eso a mí me tranquiliza bastante. Yo creo que puede estar muy bien. Y me alegra muchísimo que GOG hayan sido tan listos de aprovechar este nicho de mercado, que primero era un poco gente que se quejaba de es que tengo mucho launcher. A ver, no vas a dejar de tener los launchers porque tienes que tenerlos en un momento dado para las actualizaciones que van haciendo y todas esas cosas. Es decir, Steam lo vas a tener que tener, Origin lo vas a tener que tener, Ubi lo vas a tener que tener, Uplay y todos los demás, pero no vas a tener que tirar de ellos, vas a tener una única interfaz en la que vas a poder coger y tener control de todo, incluidos, como bien decís, las consolas, lo que está muy bien, y los logros que has conseguido, cuánto tiempo has jugado en los juegos, lo que hacen tus colegas cuando están jugando, cuando no están jugando, que hasta dónde han llegado ellos, dónde has llegado tú. Es decir, suena muy bien, es una interfaz, pero es una interfaz que toca muchas cosas y le viene muy bien a GOG porque, como bien decías, Héctor, son los más tapados dentro de las plataformas digitales. Es mi plataforma favorita porque es DRM free y son muy transparentes, pero es cierto que es la más pequeña. De repente va a ser GOG la que va a ver todo el mundo, con lo cual les va a venir genial. El único riesgo está que alguna de las otras plataformas intente impedir esto y corte ese vínculo, o a su vez otro riesgo que alguien más decida que es una buena idea y saque su propia lanzadera y ahora tengamos en vez de 7 launchers, 7 launchers y 7 lanzaderas. Eso te iba a decir, a ver, yo no voy a ser aquí negativo, esto es pinta genial, nadie puede decir lo contrario, acabaría con las discusiones de tantos foros. Pero es que el problema es ese, que suena demasiado bien y me da la sensación de que el resto de plataformas no lo van a permitir, porque al final ellos, desde GOG, dependen de, imagino, que la licencia, que los permisos se los conceda Origin, se los conceda Uplay, se los conceda Battle.net, y yo eso no lo veo tan claro, porque al final cada una quiere llevarte a su terreno, quieren que te instales el launcher. Cuando tú te metes en Steam, lo primero que ves no son tus juegos, es la tienda de Steam. Entonces, renunciar a eso, yo creo que no va a ser tan sencillo, que esto pinta genial, que los que prueben la beta, vamos, estarán locos de contento, pero cuando se lance definitivamente, yo no veo tan claro a Atreides eso de que todo el mundo en masa se va a ir a GOG, me cuesta creerlo. Bueno, pero tienes razón, pero piensa una cosa. Esto ya hace otra cosa parecida y hace años que se hace. Tú sabes lo de las firmas que pones en los foros y todo esto, en la que aparece tu tarjeta de juego, por ejemplo, de Steam y de PlayStation o de Xbox. Esto hacías lo mismo. Tú les dabas acceso a esa compañía que te hacía la firma para poder ponerla en esos foros y ellos acceden a lo que has estado jugando últimamente, a todo eso y esa información. Y ahí ni entraba ni salía directamente lo que eran ni Steam, ni Xbox, ni nadie. Directamente era aprovechando que tú estabas dando ese acceso a los datos de tu cuenta. Entonces, se podría hacer así. Pero GOG no quiere hacer eso. Ha explicado que lo que quiere es llegar a acuerdo con cada una de ellas para que colaboren y se haga y sea todo a través de ellos. Aunque ha dejado muy claro que también se están haciendo desarrollos de software libre para que sea completamente transparente y se vea lo que se puede hacer. Esto yo lo traduzco en queremos llegar a un acuerdo con las compañías. Si todas las compañías no quieren, no importa porque habrá desarrollos libres que darán un acceso quizás más limitado, pero que también permitirá. Hombre, entonces, la realidad es que a día de hoy las demás interés no han tenido en cambiar la situación, ninguno. Claro, y que también digo una cosa, a ver quién se retrata, porque es verdad lo que dice Sergio y yo lo entiendo. Los demás van a decir, oye, que me van a quitar visibilidad, que al final es lo que uno quiere, ¿no? Quiere ponerse, por eso Epic ha hecho su launcher y cada uno porque lo que quiere vender es lo tuyo, sacar tu parte, ¿de acuerdo? Pero el asunto es que si tú te retratas y le dices a la comunidad de PC, y todos sabemos cómo es la comunidad de PC, muy virulenta cuando se enfada, mira, yo no voy a permitir que esta facilidad que ahora mismo está esté por un sentimiento personal, tal. Y entonces la gente se puede enfadar. Y claro, cuando tú te retratas, ahí estás diciendo, voy a poner trabas a que tú estés mejor. La gente se puede mosquear. Y eso es peligroso. Yo no me pondría ahí en ese disparadero. Bueno, ya veremos qué ocurre. Como esto está ya aquí, como aquel que dice, lo veremos. Pero vamos a seguir hablando de GOG. Porque también ha sido protagonista para una noticia. Precisamente pasamos de una muy buena a una rematadamente mala. No culpa de GOG, ni muchísimo menos, sino tenemos que referirnos una vez más a esa historia de ese cierre de Telltale, una de las noticias más tristes del sector en los últimos meses, porque en GOG acaban de confirmar que van a quitar gran parte de los juegos de Telltale de su tienda digital. Y esto es importante porque no solo afecta a GOG, sino que todo esto ha sido un proceso que ya se ha dado en Steam, en otros comercios virtuales y poco a poco están desapareciendo. ¿Qué ocurre? Que esto mucha gente por Twitter me lo ha preguntado. Oye, Sergio, que es que yo ya tengo The Walking Dead en Steam o en GOG. ¿Va a desaparecer? No. Vas a seguir manteniéndolos. Esa licencia de momento no te la van a quitar. Aunque no lo tengas instalado, si lo has comprado, lo vas a poder seguir descargando. De momento. Esto es muy importante porque todo esto a mí me sirve para al final, una vez más, hablar o reabrir esa caja de los truenos, ese debate sobre la conservación del videojuego como bien cultural. Ya no solamente de que como jugadores nos merecemos que el juego sea considerado un bien, tal, sino que nos produce tristeza que una compañía como Telltale, que ha dado tanto, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero The Walking Dead es historia del videojuego, The Wolf Among Us es historia del videojuego y tantas cosas que han hecho, que eso desaparezca y es como si esta compañía nunca hubiera existido, si eso no está disponible en un futuro, ¿cómo le vamos a contar a nuestros hijos qué era esa aventura gráfica que habían creado? A mí me preocupa mucho porque hoy está el Telltale, le puede pasar a cualquiera. Ya sabemos cómo funciona esta industria y el mundo en general. Hoy estás arriba y otro día estás abajo. A mí me preocupa que no tengamos nada a lo que agarrarnos. Así lo veo yo. De hecho, ya ha pasado, y me vengo a referir, en el mundo arcade, en el mundo del videojuego de las máquinas recreativas, hay montón de juegos, pero muchísimos, cientos, ¿eh? No digo miles porque no me quiero pasar, de juegos totalmente olvidados, descontinuados, compañías desaparecidas y que si están ahora mismo disfrutables es gracias simple y llanamente a la comunidad, al emulador MAME y a esa iniciativa de preservación del juego que todo el mundo trata como pirateo, pero en esencia no lo es, en esencia es preservación de juegos. Hay juegos que ni se pueden jugar porque son juegos en los que había que jugarlo gracias al hardware, es decir, estas máquinas que tenían, pues yo qué sé, imagínate un juego de un monopatín y que tú tenías que subirte a una especie de monopatín para poder disfrutar de la experiencia, pues tú tienes guardado el software, que se lo han podido rescatar de la placa, pero el hardware ya no está. Es decir, el tratamiento como obra de arte de ese juego está totalmente obviado. La compañía pasa de ello, trata al juego como una mercancía y, claro, nosotros, que somos los que disfrutamos del juego como algo más allá de una mera transacción, entendemos que esto está mal y tenemos que buscarnos la manera de preservar. Y como no lo hacen ellos, siempre digo que la comunidad arregla el asunto, pero lo que deberíamos hacer es exigir a las compañías, de una vez por todas, esto lo he dicho yo ya más de una vez aquí en este podcast, que debemos exigir que hagan algo por la preservación del videojuego como arte, que son ellos los primeros que no lo tratan como tal. Y está muy feo por su parte tratar tan mal su propio producto. Pero ¿sabes qué pasa, Juanjo? Que es que al final tenemos la sensación todos de que siempre hablamos de lo mismo, pero es que desgraciadamente es actualidad. O sea, que hoy es Telltale, hace poco fue Drive Club y seguramente en el futuro seguirá ocurriendo. Y no todavía, a pesar de que desde los podcasts, los medios de comunicación, lo denunciamos, no hay nadie, no hay ninguna entidad, no hay nadie con el suficiente peso y poder como para que prevalezca el valor cultural de la obra por encima de los derechos empresariales, de los beneficios. Y es una cosa muy triste que cuando hablamos de una Mega Drive Mini, cuando hablamos de una Super Nintendo Mini y se pone sobre la mesa, jo, ¿por qué en PlayStation Classic Mini me falta este juego o este otro? Hay un tema de licencias y entiendo que estamos en un negocio que mueve mucho dinero, pero es que al final creo que se ha perdido a veces el norte, sobre todo con juegos de hace 20 años, de 10 años, de 30, o en este caso Telltale es muy reciente, pero es que es una situación que parece irreversible y no sé qué va a ocurrir, de verdad lo digo. Es una pena, pero la pregunta que se me viene a la cabeza es... ahora mismo, que todavía, cuando se puede comprar el juego, con Telltale fuera del mapa, ¿a quién van los ingresos? ¿A Skybound, que fue la empresa que acabó la obra? ¿O a quién? ¿Va todo el 100% al launcher que lo ofrece? Quiero decir, al estar fuera de juego la desarrolladora, ¿a quién pertenecen ya los derechos de una obra? Alguien se queda con los derechos de la obra, seguro. La compañía se venderá. ¿Es alguien es el que ha decidido quitarlos de las tiendas? Porque, claro, son beneficios igualmente. Yo entiendo que se quita precisamente porque la situación no está arreglada, ¿vale? Claro. Yo creo que es por eso, no porque alguien de mala voluntad diga, pues lo quito y lo retiro y luego te lo vendo más caro. Creo que es porque, de momento, como el futuro es incierto, han dicho, no podemos mantener esto. Da la sensación. No creo que sea eso, en realidad. Yo creo que es más bien finalización de contratos. Que casi todos los juegos que lleva Telltale son franquicias. Entonces, claro, esas franquicias tienen una duración. Ya hemos visto cómo desaparecieron los Ultimate Alliance de Activision precisamente porque terminan sus contratos. Entonces me imagino que esto será muy similar. Claro, pero siempre se renuevan. El problema es que aquí, lógicamente, claro, como no hay empresa, no se renueva. Exacto, ese es el problema. Que renovar esas franquicias tiene que ser un lío gordísimo, dado como está ahora mismo, porque no hay un heredero de Telltale. Telltale ha ido a bancarrota. Supongo que lo que habrá pasado ahora es que los beneficios que estén dando estos juegos sean más o menos van a pagar las deudas de Telltale. Quiero decir, que tendrán, no sé cómo funciona en Estados Unidos, pero en España tendrían un administrador concursal que estaría siendo el que se encargaría de administrar todo esto para que cogieran y los deudores recibieran lo que se les debe. Entonces sería algo parecido allí, me imagino, claro, que irá por allí. Pero bueno, esa parte es muy aburrida. Yo creo que es más interesante lo que estabais comentando sobre la preservación de los juegos y... Aquí hay dos cosas interesantes. Por un lado, que quede claro que cuando tú te has comprado el juego, aunque Telltale desaparezca, tú sigues teniendo tu juego en tu biblioteca. Y puedes instalarlo las veces que quieras y borrarlo las veces que quieras. Pero Atreide, una cosa que dejar clara, ¿eh? Tú no compras el juego. No. Tú compras una licencia de uso de un juego. Y eso, y al hilo de eso, la copia, Juanjo, digital... Sí, no, ahí te has equivocado. No es la copia digital. La copia física dice exactamente lo mismo. Es una licencia de uso. Lo que pasa es que lo tienes en un soporte físico, pero sigue siendo una licencia de uso. Tú nunca compras el juego, porque claro, te estarían vendiendo el juego y lo que el juego les pertenece a ellos. A ti te dan una licencia de uso para que lo juegues y lo disfrutes, sea físico o sea digital. En eso no cambia. La diferencia está en que tú lo tienes en tu biblioteca en casa y nadie va a venir a casa a quitártelo. Y aquí te da el miedo de, y si me cierran la biblioteca digital, puedo perderlo. Pero que de hecho te lo pueden quitar, ¿eh? Que sepas que tú no, cuando firmas el contrato, no sí puedes. A ver, sí puedes. Pero te solamente incluso quitar el juego de tu biblioteca, ¿eh? La compañía se reserva el derecho de que si ellos ven que tú el juego lo has adquirido, porque ellos lo piensan así. Claro, eso iba a decirte. Lícita, te lo quitan. Claro, claro, efectivamente. Pero eso sería exactamente lo mismo que si descubren que tú lo has robado, él físicamente. Te podrían venir aquí a quitártelo. Y pasa lo mismo en una que en otra, no, no pasa. Pero como es un... A ver, si tú lo has adquirido ilícitamente, eso es un ilícito. No, yo te he dicho que sí, ellos pero, dicen. Que mira, pero esto es muy sencillo. Mira, Traders, el caso, ¿cómo hemos empezado el programa? Hablando de FX, una compañía que, por supuesto, ya es hablar por hablar. Nosotros hemos intercambiado por el chat que tenemos fotos de nuestros juegos, de nuestro Sacred, de nuestro Tezzar, de nuestro Imperium. Son juegos que tenemos aquí en físico, que aunque la compañía se haya arruinado, podemos seguir sacando y ponerlo. Esto, si la compañía deja de existir, puedes tener, por supuesto, la biblioteca digital. Pero ¿hasta cuándo? Ese es el problema, sí. Ese es el miedo. A mí la incertidumbre es hasta el cuándo. Claro, efectivamente. Y eso creo que va a ser el quinto o sexto programa que lo diga, pero venga, va. Es que tendrías que poder hacerte backup de tus juegos. Claro, pero el asunto está en que tú renuncias a ello cuando firmas el... No, hombre. Que en GOG, por ejemplo, yo tengo hecho el backup y además tengo un... ¿cómo se llama? Un tutorial, cómo se explica cómo hacerte backup de los juegos. Y tengo los 200 y pico juegos en un disco duro. Y en Steam también te puedes hacer backup, aunque es un poco más fastidiado para luego recuperarlo, tienes que estar conectado a internet y todo eso, pero tú te haces el backup y lo puedes copiar en un CD, lo puedes copiar en una llave USB, irte donde sea de vacaciones o donde sea, meterlo y ejecutarlo y que se instale desde tu este. Siempre que exista Steam. Exacto. Es que esa es la cuestión a Traders. Es que pero, tú me dices eso y yo DRM, te diré siempre. Es ¿te acuerdas? No, eso ya pasó con Windows. No tiene DRM. No, es que hay que tener claro eso. Con GOG, exacto, tú con no GOG necesitas no nada. Tú no necesitas GOG para ejecutar tu juego. Sin embargo, con cualquier otra compañía, cualquiera, y digo todas, 100%, menos GOG, es decir, es el único que se salta la norma, necesitas la compañía para poder activar tu juego. Y porque ahí es un DRM. Cuando tú pierdes tu derecho de copia, que el único que te lo da es el físico. El formato físico, por desgracia, tiene muchísimas limitaciones, pero te da una ventaja, y si es el derecho a usar tu copia siempre en tu aparato. ¿Eso es así? Bueno, sí, es así en parte, porque realmente, aunque sea así, lo único que necesitas es coger y tener el cliente. Y mientras que exista compañía, tú vas a poder tenerlo cuando quieras y donde quieras. Si no, luego necesitarás en el cliente. Y luego está la parte legal y la parte alegal. Es decir, ese cliente que funciona independientemente que ya no exista Steam. Bueno, pero al final, aquí la pena, y es a lo que vamos, hemos ido al formato físico y digital, que es la... Sí, porque es un debate colindante. Yo lo entiendo, exacto, que está ahí presente, pero aquí prevalece pues pero esto. Aquí el problema es la pena de que estos juegos se pierden por un tema de licencias y tal. Eso y yo es. Llego a entender que esto es una cuestión económica, y yo lo comprendo. Pero la obra en sí no se puede perder lo que subyace del trabajo de unas personas que por una cuestión meramente económica se pierde en el limbo. Ahí y es algo que llegar. No podemos permitir. Eso no es. Podemos permitir que ese trabajo se pierda por una cuestión económica, más que nada que es como sería como decir, mira, como este cuadro de Miguel Ángel o cualquier obra de arte pictórica de aquella época ya no da un beneficio económico al quien lo hizo, esto se puede quemar, se puede derruir, este fresco se puede pintar encima de blanco. Eso no se ha hecho nunca y no se ha permitido. Es como si dejas descatalogado, yo qué sé, Ciudadano Kane, que no lo pudieses ver por ninguna parte, ni comprar, ni nada. Cualquier libro. Claro, es que sería impensable. No, todavía peor, que resulta que estuviese en manos de los aficionados las obras de Miguel Ángel para cuidarlas y que luego te hagan un ecehomo. Claro, claro, es a lo que sí, me refiero, que lo que debería haber es las instituciones que lo preservaran, como presentan los libros, como presentan otras cosas. Hombre, yo tengo la esperanza que con el Museo de IBI, que empieza ahora, que va a ser una visión de todo lo que se ha ido guardando, todos esos juegos, esas máquinas recreativas y demás, sea un primer paso. También la propuesta que se hizo en Madrid hace 2 años, que se iba a hacer un museo en los bajos de Azca, pero que parece bastante parado. Pero bueno, que parece que ya empieza a haber algo más. Ojalá siga por ese camino, sí, y las instituciones tomen algo de sentido en esto. A nivel nacional, que te quiero decir, al final aquí los que mandan tristemente, no están en España. Cuando hablamos de licencias y cosas así muy, muy grandes, hay que irse a otros sitios. Pero bueno, es verdad, son pequeños pasos y eso hay que valorarlo. Vamos a seguir, de verdad, porque estamos muy acalorados, es lógico, estamos hablando de una compañía que con sus aciertos y errores ha desaparecido, pero ahora vamos a hablar de un juego que va a salir próximamente, que acaba de iniciarse su fase de pruebas, esa beta cerrada de Mario Kart Tour. Y de hecho ya han empezado a salir a la luz los primeros detalles, imágenes de este juego de carreras para Android y dispositivos iOS. Y es además el estreno de la serie Mario Kart en dispositivos móviles, vaya. Y hay que decir que quien espere encontrarse el mismo juego, pues se va a encontrar con diferencias notorias. Porque, por ejemplo, las carreras aquí son de 2 vueltas y no de 3. El número de objetos que reciba cada personaje también varía dependiendo del circuito en el que compite. Entonces, por ejemplo, Toad recibe 3 objetos por cada bloque que golpea si se encuentra en la carrera de Toad, pero solamente va a obtener 2 en el circuito de Donkey Kong. Es una cosa muy extraña en cuanto a los controles, y sí que es lo que uno se puede imaginar, vamos a poder controlarlo moviendo el dedo sobre la pantalla táctil, con la aceleración automática del teléfono, o incluso, bueno, pues más opciones, por supuesto, que uno puede imaginar con un móvil, el poder moverlo. Y por lo que parece, también va a tener carreras online para hasta 8 jugadores y al superar las distintas competiciones vamos a poder desbloquear más personajes. De momento, no se sabe cuándo va a salir la versión final de este primer Mario Kart para dispositivos móviles, que esta beta cerrada era cerrada, por tanto era confidencial, que a pesar de todo ello la gente ha ido publicando cosas en internet, podéis buscar un montón de gameplays, están ya subidos sin ningún problema. Y yo no sé si habéis visto algo, ya digo, precisamente en YouTube, en algún medio de este juego, y si es lo que os esperabais, o si tenía mayor potencial, o si creéis que va a ser el juego que rompa con todo lo que tiene que ver con el juego en móvil, como suele hacer Nintendo, como hizo con Pokémon GO, o en qué va a quedar este Mario Kart Tour. Yo lo primero decir que me encanta la gente con el embargo, el poquito respeto que le ha tenido, sí, porque sí, sí, vamos... Sí. Ha sido de esto es súper secreto, beta privada, a estar la red llena de capturas, de vídeos, de gameplay, que bueno, a nosotros pues nos viene fenomenal, la verdad, pero bueno. En cuanto al juego en sí, gráficamente era más o menos lo que me esperaba, o sea que en ese punto bien. O sea, yo he visto gente diciendo que gráficamente pero no sé, yo no me esperaba algo de la mega parra, yo lo veo bastante bien. Y en cuanto a jugabilidad, pues habrá que esperar a probarlo. Yo más o menos sí que me esperaba que fuera algo parecido a Super Mario Run, ¿no? De controlarlo con el dedo, que no hubiese ningún tipo de control superpuesto en la pantalla, de crucetas ni nada. Y luego, pues esos cambios, ¿no? Que es un poco una manera de arriesgar, ¿no? En un terreno quizá más de spin-off para la saga Mario Kart, pues meterle estos cambios para ver qué tal les entra la saga y si pueden rescatar feedback que luego llevarse a una entrega de Switch o de otras consolas que vengan de Nintendo, entregas numeradas, digamos, pues como pasó con Hyrule Warriors para luego la saga Zelda, ¿no? Estas cosillas, globos sondas que suele dar Nintendo en este tipo de juegos. Yo sobre todo lo que espero y deseo es que, aparte de esa versión que va a salir, que ya se sabe que va a ser gratuita, me gustaría que hubiese una de pago para evitarte esto típico que suelen tener los juegos gratuitos de... Eso es. Espérate 15 minutitos para echar la siguiente partida. No. Si me sacan una versión que yo pago, ya me despreocupo y juego cuando me dé la gana y como me dé la gana, mejor. Eso pasó en Super Mario Run, creo recordar, o no. Super Mario Run, creo que tenías los 3 o 4 primeros niveles gratis y para acceder a los siguientes tenías que pagar el precio completo del juego. Ah, pero podías jugar todo lo que quisieras. Tenías el primer mundo gratuito y después, si pagabas, ya tenías juego desbloqueado. Pero yo este juego, yo es que creo que no va a ir por ahí. Lo siento. No. Pero esto va a ser, además, yo creo que te van a cobrar por ítems, que te van a dar posibilidades de ganar al resto, de ir más rápido o lo que sea. Y bueno, es que el que espere tener un Mario Kart al nivel del Mario Kart 8, lo que tiene que hacer es comprarse una Switch. Eso es. Y es que es así. Agregarnos, ¿sabe? Participar en esos directos que hacemos. Torneillos y tal. No, lo digo porque en algún sitio he estado leyendo y la gente pues dice, que vaya mierda, mal hablados, ¿no? Y tal, que es que yo esperaba un Mario Kart y no puedes esperar eso de un móvil. Esto es un juego que está hecho para lo que está hecho, que es para echar un ratillo en algún momento así en la parada del metro, lo que se dice siempre, y no va a tener profundidad ni nada. De hecho, los Mario Kart no suelen tener profundidad, son diversión pura y dura, no tiene ni modo historia ni nada, ni lo necesitas ni lo quieres. Y aquí, pues imagínate, en un móvil y en cualquier sitio, pues no vas a tener ni que apenas acelerar ni que disfrutar más que echar un ratete. Y a mí me da pena porque a mí me gustan los juegos completos como Aitor, pero entiendo que esto va a ser pues un rara avis que tendremos para disfrutar un ratillo, tendrá la poquita profundidad que uno le quiera dar y te valdrá para echar ratillos en verano en la playa, no creo que dé para mucho más. Bueno, a mí me llama la atención también la opinión de Atreides, porque esta semana hablando ya no solamente de Mario Kart, sino de Sonic Racing, de ese Sega All-Stars que salió hace ya tiempo, nos comentabas, Atreides, de bueno, yo al principio veía con otros ojos todo este tipo de juegos, que bueno, que dónde estaba el interés, ¿no? Y luego tú has picado, precisamente, le has cogido, bueno, el gusto. Pero de una forma salvaje, de eso de coger, empezar a jugar, a echar una carrerita y de una carrerita a ver 3 horas después que estaba jugando. O sea, que una barbaridad. Pues me he pasado pipa. Y yo creo que este Mario Kart, a ver, me ha bajado un poco el entusiasmo cuando he estado contando, y tiene todo el sentido, que esto se pueda convertir en un juego freemium de estos que no me gustan nada. La verdad es que si es así, lo siento mucho, pero voy a pasar. Pero a mí me pareció una idea estupenda porque era un juego que me parece muy bueno para adaptar a móviles, porque como tienen controles de movimiento, puedes coger y poner el móvil en horizontal, agarrarlo por los lados y hacer las funciones de volante moviendo el propio móvil, con lo cual es muy natural de jugar y no tienes esos problemas de controles que tienen muchos juegos. Entonces, al ser tan arcade, no necesitas mucho más. Puedes tener un botón para acelerar, otro para frenar y otro para disparar y poco más. Y eso puede sí estar en pantalla. Sería bastante sencillo hacerlo y que quede chulo, yo creo. Pero, claro, si vas a tener que pagar por cada una de estas cosas, por los ítems, sobre todo ítems, lo que habéis comentado en un momento dado, ítems para ir más rápido, ítems para no sé qué, o sea, que ya lo conviertan en un pay to win también, ya para completarlo de todo, sería un desastre. Y sería una pena, porque es que es una forma estupenda de que todo el mundo pueda jugar a un Mario Kart, incluso aquellos que no tienen una Nintendo y que pudieran tener un buen juego. Así que bueno, habrá que saber un poco más, pero a mí me parecía interesante, la verdad. Y mira, Si hay que hacer y no lo puedes comprar y tienes que estar cogiendo y esperando si no quieres pagar o tener que pagar, y luego es un pastizal, como vayas pagando cada vez que quieres. Bueno, de momento no sabemos precios ni nada, estamos hablando de eso por hablar. Lo que sí que se sabe, que quiero dejarlo muy claro, es por un lado que el juego se juega en formato vertical, que esto ha llamado mucho la atención, y esto está confirmado, que lo he visto. Yo todavía no he visto en ninguna parte que se pueda jugar en horizontal. Está como leí que eran controles de movimiento, pensé que sería así. Qué curioso. De hecho, se puede. Es llamativo que se juegue en formato vertical, no es lo que uno esperaría a priori de este Mario Kart. Pero bueno, y luego ya no solamente eso, sino las diferencias a nivel de gameplay, algunas las entiendo. El reducir el número de vueltas de 3 a 2, al final lo que consigue es que sean partidas más cortas, que eso en un móvil es comprensible. Pero que metan que según el escenario puedas coger más objetos o menos, que cada caja te suelte 2 o te suelte 3 o te suelte 1 según el escenario, me resulta muy raro. No entiendo muy bien la justificación en ese punto, la verdad, de una fórmula que conocemos hasta la saciedad como es la de Mario Kart. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que es lo que decía. Yo creo que están probando cosillas para ver si alguna se puede rescatar para las entregas principales. Sí. Porque de hecho, aparte de lo de los objetos por mapa, creo que he llegado a entender que cada personaje también tiene como un objeto especial, eso es, que lo va a tener para él. O sea que veremos qué tal sale. Hasta que no lo probemos, yo creo que nos va a sonar todo muy raro en la cabeza. Claro. Hasta que no haya otra beta cerrada y la filtren. Claro, yo creo que para verano esto va a salir, ¿eh? Sí, sí. Y yo creo que es fácil pensar que hay algún personaje de pago que tenga algún objeto especial que sea la mega parra y que esté muy chetado. No sé, Juanjo, yo creo que tiene que ir por ahí la cosa. Tú piensas que esto le tienen que sacar dinero. Y la opción es que de pago. Si Nintendo en el pay to win, me parece ya unos lindes muy peligrosos, ¿eh? Ya, pero es que con el Mario, Super Mario Run, no alcanzaron, dicho por ellos, no alcanzaron la cifra de venta que piensan. Entonces, en móviles se han dado cuenta de que no hay ganancia por precio cerrado, como en el mercado de consolas, y la gente acepta mucho más la mentira de pensar que juego gratuito cuando después el pay to win te hace que pagues mucho más, y la gente pica. Y a nosotros nos da cosa porque sabemos lo que es Mario Kart, pero al que no lo sabe, pues va a flipar, ¡oh, qué guay!, no sé qué, y al final va a pagar. Y al final, es que tiene razón, va dirigido a jugadores de móvil, y esos desgraciadamente llevan con ese castigo del freemium desde hace un montón, y está claro que funciona. Así que puede ser perfectamente que quieran hacerlo así. Ya veremos. Yo no sé vuestro caso. Mi móvil tiene poco tiempo, pero yo soy de los que cuando pasa un tiempo me duele el brazo, ¿eh? Y la verdad, no sé si es que pesa mucho el móvil o qué. Me pasa también con la Switch, con la 3DS. Pues si es vuestro caso, queridos oyentes, si estáis en casa, resulta que en Collectoys.es, nuestro patrocinador, vende unos soportes para mandos de figuras de Spyro, de Sonic, hay de Ryu, de Call of Duty, y son personajes que todos conocemos que tienen las manos puestas para agarrar el mando. Pero bueno, si en lugar del mando quieres poner un móvil, yo imagino que se va a poder también, porque la altura es variable según el modelo, incluye un cable micro USB de 3 metros, así que mira, ahí lo tenéis. Si os duele la mano o lo que sea, ponéis encima de Spyro vuestro móvil y para adelante. Y continuamos, porque hemos hablado de Nintendo, hemos hablado de Telltale, de GOG. Ahora toca el turno de Microsoft, porque ya hace unos cuantos meses nos daban esos primeros detalles de Project xCloud, ese servicio de juego en streaming que la compañía está preparando y que, según se ha hecho público, ya está en un estado muy avanzado de su desarrollo. Tanto que los trabajadores de la empresa ya estarían jugándolo, ya estarían utilizando, imaginaos. En este anuncio oficial, de hecho, también se aseguraba que llevar todos esos juegos que conocemos de One a este nuevo servicio no iba a suponer ningún trabajo adicional, que iba a ser muy sencillo. Y ahora, desde Microsoft, han dado más detalles sobre todo esto. De hecho, la compañía de Redmond ha afirmado que Project xCloud es, a día de hoy, capaz de mover por streaming la friolera cifra de más de 3.500 juegos de Xbox, sin ningún tipo de cambio, de mejora por parte de los desarrolladores, tal cual. Por tanto, esto es interesante, ya que cualquier creador va a poder, sin necesidad de hacer un trabajo extra, llevar sus juegos a Project xCloud. Y que se sabe, porque bueno, esto está ahí en el horizonte, está también Google Stadia, ¿cuándo va a salir lo de Microsoft? Pues de momento se sabe que hay una fase de pruebas este mismo año y, por tanto, un lanzamiento bastante cercano. Pero eso también va a revitalizar sin duda todo el catálogo que tiene One, el poder jugarlo en cualquier dispositivo, dándole solamente un botón al desarrollador sin tener que trabajar más. Pinta francamente bien, ya veremos qué sale de aquí. Uf, yo estoy deseando que llegue el E3 porque la conferencia de Microsoft, entre máquina nueva que tienen que anunciarla, es casi obligatorio. Y este proyecto, solamente sin hablar de juegos, tienen algo tan, tan gordo para contar, porque yo cuento con que esto va a ser un añadido, que ya con tú pagando tu Gold, pagando tu Game Pass, esto va a ser como si dijéramos una appli que tú te instalarás en los diferentes dispositivos donde quieras disfrutarlo, y será otra manera de jugar a tus juegos que ya tengas en digital. En cualquier sitio, no tienes por qué estar llevándote la máquina a ningún sitio. Evidentemente la calidad se resentirá, no podrás jugar igual en una One X que por streaming, pero es que el hecho de poder jugar en cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier máquina, te da tal versatilidad que la plataforma tiene muy buena pinta. Yo, por parte como usuario de Microsoft, estoy muy expectante por ver qué es lo que hacen. Hace un par de semanas creo que leí una entrevista que le hicieron a Phil Spencer de que hará un mes y pico o así que estuvo de viaje a Japón para visitar unos estudios japoneses y tal, pues en el viaje en avión estuvo probando Project xCloud, ¿no? Y dice que iba genial, no sé qué, me imagino que el propio Phil Spencer tendrá un servidor solamente para él, el servidor del jefe para que todo vaya fluido. De todas formas también te digo, eso está prohibido en un avión, esto es como en los Simpsons, que se puede venir abajo del avión, pero bueno. Hombre, el avión es suyo, es privado, claro, eso sí. El servicio de cada uno es de cada uno. Tú si te quieres matar, ya tú sabrás. Lo que quiero decir es que, bueno, que parece que el servicio, este proyecto, parece que está cada vez más cerca, que está bastante ya doradito y de verdad que muchas ganas de probarlo, porque claro, tenemos la otra referencia de ¿os acordáis? ¿O alguien se acuerda de Rainway? Y del aquel sí. Proyecto de aunar... Yo me acuerdo de ti, de lo contento que tú estabas, fíjate. Hombre, porque yo pensaba que se iba a aunar... jugar sí. En Switch a los juegos de Steam y parece que van poquito a poco, que ahora se han abierto ya por fin de PC a Xbox, empiezan las betas con Android, pero van muy lentos. Entiendo que es un equipo muy pequeño y al lado de Microsoft, pues evidentemente te va a arrollar. Entonces, evidentemente ahora ya mis preferencias es que salga ya este Xcloud, porque de Rainway me parece que voy a tener que esperar sentado. Sí, es que Rainway va a tener una peguilla, bueno, por hacer un apunte, y es que no está muy claro que le interese mucho a Nintendo, porque claro, se venden genial los juegos en la plataforma de Nintendo. Si te los compras en PC y los juegas en la Switch, claro, pues pierden dinero. Así uh-huh. que apoyo por su parte seguramente tengan muy poco. Y en cuanto a esto de Xcloud, yo también estoy con muchísimo interés. Bueno, estoy con muchísimo interés con todo lo que se va a hacer de streaming y ver cuánto de esas promesas se convierten en realidad, porque dependen mucho de factores externos como son las conexiones. Entonces, lo bueno que tiene Microsoft es que tiene unos centros de datos repartidos por todo el mundo, que el lag debería reducirse muchísimo con respecto a cualquier otro y que, oye, puede estar muy bien. Incluso yo creo que se va a ver mejor por streaming que con la Xbox One. No creo que se vea mejor que con la Anaconda o como la llamen cuando salga, pero que con la actual yo creo que sí, porque Stadia está ofreciendo eso. Entonces, estos no se van a quedar por debajo, por supuesto. Así que me imagino que sí que tendrá una calidad enorme. Y tengo muchísimas ganas de ver qué va a contar Microsoft en la conferencia del E3, porque o se suicidan y se pegan un tiro en el pie, o puede ser una de las mejores conferencias de los últimos años de Microsoft. Vale, tampoco tiene mucho mérito. De los últimos años, incluso de más atrás. O sea, que puede estar muy bien. Yo tengo muchas ganas, la verdad. Es domingo 9 de junio, a las 10 de la noche. Hay que recordarlo. Oye, y un detalle muy importante, que tú lo has dicho antes. Con un botón, el juego que tienes está portado para ponerlo en streaming. Con Stadia, decían que era muy fácil, pero tenías que cambiarlo y de hecho no funciona en todos los dispositivos, sino que por el momento son solo los de Google. O sea que eso por el momento ya es una ventaja competitiva sobre el papel y hay que ver cómo funcionan las cosas. Pero para un desarrollador esto tiene que sonar realmente bien. Yo lo que espero es que todo lo que se está hablando, porque es eso, como tú dices, sobre el papel, no solamente se aplique a América o a Norteamérica, mejor dicho, sino que esto se pueda llevar a otros territorios, que funcione aquí, que cuando salió PlayStation Now, es que fue hace ya muchísimo tiempo, o Gaikai en su día, y ahora este año, en 2019, es cuando ha llegado a España. Me preocupa, hoy estoy, desde luego, hoy tengo muchas preocupaciones, ya lo digo, ¿eh? Tengo muchas dudas, muchas zozobras, ¿qué voy a hacer? Por dar un punto a favor y quitarte un poco de preocupación, sí. Yo tengo clientes en mi faceta de mi empresa, tengo clientes que trabajan con Azure desde hace tiempo, y te puedo decir que la nube de Microsoft funciona muy bien, y muchos de ellos sí que requieren procesos críticos que estén funcionando a gran velocidad y constantemente, y funciona muy bien. Si va a ser eso lo que se va a trasladar a xCloud, yo tengo esperanza de que bueno, gran parte de las promesas funcionen, la verdad. Vale, es que ya digo, lo que estoy viendo es que al final hemos pasado de un montón de generaciones donde sí que había puntas de lanza muy claras que había que combatir, que si la resolución, que si los FPS, que si no sé qué, pero todos estábamos unidos en eso. Y ahora llevar esto al terreno del streaming, la cosa es si nosotros nos vamos a quedar atrás y va a ser un debate que va a tener sentido en Norteamérica y aquí en España no. Pero si me dices que en cuestión de servidores está la cosa cubierta, que yo lo imagino porque es Microsoft, es Google, no van a hacer algo que deje marginados a medio mundo, no tendría sentido. Pero bueno, siempre hay que recordarlo. El problema está en que cuando decimos que funciona bien aquí en España, podemos estar diciendo que está funcionando bien en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en grandes ciudades. No estamos, y porque las conexiones que tenemos no son equivalentes a las que hay en ciudades grandes con las que hay en el campo ni de lejos. Así que sí que puede ser que deje mucha gente fuera. Sé que funciona bien, pero hasta quiénes les va a llegar, pues ya veremos. Fíjate, con lo que has dicho, he recordado yo ese año en el que se presentó Xbox One, cuando le preguntaron a Don Matrico, era alguien que estaba, bueno, defendiendo ante la prensa el producto, esa conexión permanente que iba a tener, recordemos, la consola, que luego no lo tuvo, como sabemos. Y cuando los periodistas le preguntaban, bueno, ¿por qué lo habéis decidido así? ¿No os preocupa que alguien en un pueblo no pueda jugar? Y su respuesta era, bueno, si tú vives en un pueblo de Wisconsin, pues te aguantas, vete a la capital. Y eso, viniendo de un directivo, tú dices, madre mía, y esto hablamos año 2012-2013. Hoy en día sería impensable hacer una declaración así, ¿eh? Qué pocas luces. Desde luego, así les fue. Pues sí, pero bueno, vamos a seguir. La última noticia de este bloque de actualidad, porque 4A Games, el estudio creador de Metro Exodus, sigue volcado en el juego, trabajando en ese pase de temporada arduamente, pero no va a ser únicamente esta colaboración la que tiene con THQ. Hay más cositas que van a ir saliendo, porque según han anunciado por parte de la compañía, ya han firmado con otro. O sea, que va a salir otro gran juego de gran presupuesto del que aún no ha trascendido detalles. Un juego de 4A Games en colaboración con THQ Nordic después de este Metro Exodus. Ya veremos qué ocurre. De momento, THQ es también protagonista porque en el último informe que han publicado han anunciado tener en desarrollo más de 80 juegos. Y de todos ellos, 48 todavía no han sido anunciados al público. Hay que aclarar, eso sí, que THQ Nordic es una de las compañías de la industria más activas en lo que respecta a comprar estudios y otros activos, y no es que solamente un estudio esté haciendo 80 juegos, sino que hay varios, pero aún así siguen sin salirme las cuentas. No lo comprendo. ¿Cómo puede un estudio presumir encima de decir tenemos 80 proyectos? Es increíble. A menos que 70 de ellos estén parados. También, bueno, también, claro. No lo sabemos. A mí, sobre todo de esta noticia, lo que más curiosidad me da es ver a 4A Games haciendo algo que no sea Metro. Porque te metes, por ejemplo, en la página de Wikipedia de esta compañía y solamente han hecho los juegos de Metro. Tienen por ahí un juego que se llama Arctica 1, pero vamos, que se les conoce por Metro y ya está. Entonces, verles en otras lindes, en otra jugabilidad, no sé, me llama la atención, porque hemos visto casos como, por ejemplo, el de los creadores de Killzone, ¿no? Haciendo Horizon Zero Dawn, que, joder, el salto que dieron a nivel de estudio me parece que es para quitarse el sombrero, ¿no? Entonces me parece una oportunidad muy buena para este estudio para echarse para adelante, sacar pecho y decir, mirad lo que somos capaces de hacer. Sí, pues mira, yo he estado mirando porque me preocupaba lo mismo que a ti y no tienen 3 estudios, ¿eh? He estado mirando y tienen, que yo haya contado, sí, al sí, menos sí. 13. Tienen 13 muchos, estudios. Pero ojo, ¿esos 13 estudios están trabajando en los 80 juegos? Claro, supongo que cada uno estará con el juego que estén. Supongo que no trabajarán con 80 juegos al mismo tiempo, o al menos no en los mismos niveles. Algunos serán todavía conceptos y otros serán más avanzados. Pero era curioso porque estuve mirando y Reinhard Polis es el director de desarrollo de productos y negocios. Y él lo que contaba era que cada vez que adquieren cosas, realmente lo primero que ven es la perspectiva del juego. Es relevante, es genial, fue único cuando salió, tiene una base de fans y dice que todas esas preguntas son fundamentales para ellos cuando adquieren alguna cosa. Y digo lo de adquieren porque han adquirido 206 juegos en los últimos 10 años. 206 IPs distintas. Es que es una burrada, ¿eh? Cuando hablamos es que es una barbaridad. Claro, cuando hablamos de 3 compañías, es verdad, hay que indicarlo, que no son 3 estudios, 3 compañías es THQ Nordic, Deep Silver y Coffee Stain, que es verdad que claro, al final cada una aglutina muchísimo. Y a lo mejor es verdad que decir 80 juegos suena muy bien, luego te pones a verlo con lupa y no es para tanto, pero es verdad que para el común de los mortales suena muy llamativo. Y sí, a lo mejor da una pista, otra cosa que dijo este buen hombre, y es que explicaba que dice que las remasterizaciones siempre son el primer paso para la forma en que quieren manejar sus adquisiciones. Es decir, a lo mejor no son tantos juegos nuevos como juegos que ya existen y que lo remasterizan para volverlo a sacar. Hemos visto cómo lo han estado haciendo con los Darksiders, que todos han tenido varias versiones y remasterizaciones. Pues, y el siguiente paso luego depende de cada una de las IPs para coger y ver qué es lo que hacen con ella. Y supongo que dependerá de cómo haya ido remaster. Aún así, 48 de esos 80 dicen que no se han anunciado al público. Yo me juego lo que sea por pura estadística que algunos enseñan el E3. De 48, alguno en el E3 cae. Hombre, desde luego va a ser interesante la conferencia, ¿no? Porque tienen mucho por anunciar. Sí, eso es. Bueno, pues yo creo que era interesante, aunque sea mencionarlo, este caso tan particular de THQ Nordic, que está levantando la industria ya sola, porque fíjate, con 80 proyectos. Y ahora sí que vamos a ir con el tema de la semana, precisamente con motivo de esto del Día del Orgullo Friki, cuando estamos aquí grabando, pero que por ende se puede extender a toda la semana, aunque esto se escuche más tarde, porque creo que va a dar de sí bastante más juego de lo que uno puede pensar en un inicio. es que, como cada año, estamos aquí reunidos para hablar de este orgullo friki que suele salir a la prensa, suelen salir un montón de publicaciones hablando de esos actos que se suelen organizar de esa forma de que tiene el fan de según qué tipo de productos audiovisuales o de la cultura pop tienden a vanagloriarse por ello y a compartir esta afición en un día como hoy. Y claro, hablando de esto entre nosotros, el orgullo friki muchas veces se engloba también al videojuego. No sin cierta razón, porque al final el origen es el que es y el tipo de persona que consume este tipo de productos culturales. De hecho, en iVoox, el destacado que hay actualmente, hace honor a esto del orgullo friki y hay podcast de cine, podcast de cómic y podcast de videojuegos, donde, por cierto, estamos nosotros. Muchas gracias, señores de iVoox. Y más allá de eso, ha surgido aquí el debate entre nosotros. ¿Tiene sentido esto del Día del Orgullo Friki o huele a naftalina ya en 2019 seguir hablando de todo esto con productos, yo que sé, como Big Bang, donde se habla tanto del friki como un estereotipo del que reírse o con quien reírse, según a quien le preguntes? Yo quiero ir con todo eso, incluso con la propia terminología. Yo reconozco, y así abro un poquito de fuego, abro este melón, que a mí lo del friki no lo tengo tan interiorizado, me sigue molestando, me sigue resultando ofensivo. Yo creo que no tiene sentido a día de hoy hablar del Día del Orgullo Friki, no por normalizar o dejar de normalizar, sino porque yo esto no lo entiendo como una cosa diferente al que le gusta un determinado grupo de música o al que le gusta un autor de un libro determinado. Y en los videojuegos ocurre lo mismo. No entiendo por qué tenemos que tener esa categoría que durante años ha estado reservada a esas personas que han estado marginadas, al estereotipo del chico con granos, que no tenía amigos. Hoy en día eso ya está caduco, no tiene sentido, a mi juicio. Pero os pregunto a vosotros, esto del Día del Orgullo Friki, ¿hay algo que celebrar? ¿Vosotros lo vais a celebrar? Hombre, celebrar como tal, yo creo que no. Levanta tu espada láser, Aitor. Claro. En plan de salir a la calle y celebrarlo, tampoco yo creo que sea para tanto, al menos en mi caso. Pero en lo particular, el hecho de la terminología de friki, a mí en lo personal no me molesta. También depende de las formas en las que te lo digan, porque no es lo mismo que te lo digan, ¿sabes? Con el rintintín que sin él. Pero no, a mí no me molesta en sí. La cosa es que yo sigo viendo a día de hoy mucha gente que le tiene como tirria al videojuego, que lo sigue viendo como ese reducto de gente rara, que no sale a la calle. Que sí es verdad que ha ido evolucionando la cosa y ya ese estereotipo que decías tú antes se ha perdido. Pero aún yo creo que queda algo por remar, ¿no? Sigue habiendo ciertos sectores o cierta gente que aún sigue viendo el videojuego como lo que se veía hace 10 o 20 años. ¿Tú crees que nos cierra puertas de cara, bueno, a extender la cultura del videojuego el englobarlo dentro de esa categoría de friki? Puede ser. El caso es que la categoría friki engloba muchísimas cosas y hay terminología a lo mejor en la que yo, por ejemplo, no me siento, por ejemplo, muy otaku y lo metemos todo dentro del mismo saco. Es que al final, friki yo entiendo que es sentir pasión hacia un tema concreto, a lo mejor, bueno, iba a decir no muy mainstream, pero es que últimamente me da la sensación de que se ha convertido en una etiqueta igual de comercial que otras. Cuando tú vas al Primark, por decir una tienda, da igual el nombre, y ves que venden camisetas de I'm Gamer, ¿sabes? Como que eso se ha convertido en un producto de masas, que tú ves en series de televisión. Con lo friki ocurre lo mismo, lo estamos viendo. Entonces, yo reconozco que a mí sí que me duele un poquito porque veo el precedente, veo de dónde venimos, de dónde surgió el fenómeno del orgullo friki y en lo que ha derivado. Es como cuando tú ves a un montón de personas que se ponen una camiseta de Guns N' Roses y no saben quiénes son Guns N' Roses o de los Ramones, pero porque queda bien, es una etiqueta más, ¿no? Y a los que hemos estado ahí desde el primer día sufriendo todas esas cosas, lo vemos ahora. Y sí que nos duele un poquito, pero yo creo que Atreides, tú también tienes una opinión muy clara sobre esta cuestión, sobre lo que representa ser friki y sobre un día como el del orgullo friki. Bueno. Me ha encantado. Poco que decir, yo creo que ya podemos cortar el podcast y... Bueno, sí, la verdad es que a mí la terminología de friki pues sí me resulta un poco incómoda porque limita mucho lo que somos cada uno de nosotros. A nosotros nos gustan los videojuegos o los cómics o lo que sea, pero también nos gustan otras cosas y resulta que terminas quedándote solamente en esa parte de es que eres un tío raro que te gusta algo que se ha perdido, yo creo, por el camino en buena medida. Pero también creo que, por otro lado, todavía queda mucho por andar. Y entonces a lo mejor sí que se justifica que aún continuemos con el Día del Orgullo Friki y que haya que reivindicar que te gusten los cómics no significa que sea raro. Que te gusten juegos de rol no significa que vayas a coger una espada más allá de sable láser que acabo de coger y vayas a cargarte a alguien. Todas esas cosas, porque a día de hoy, en el 2019, todavía puedes leer en Twitter cómo... Mira, además es un ejemplo de un amigo que conozco. Resulta que Fenillator, de Eres Gamer, otro podcast amigo, resulta que, nada, tuvo en su casa visita. Y entonces ya le echaron la cara que como con esa edad que tenía podía estar todavía con los jueguicos y esas cosas. Él contestó muy educadamente, lo dejó y demás. Pero no es el único caso que me he encontrado. Esto todavía sigue pasando. En el mundo real, ese mundo que a lo mejor no se conecta tanto y que a lo mejor no está tan metido en tecnologías o y por supuesto ni en juegos ni nada parecido, que el móvil a lo más que llegan es a jugar al Candy Crush alguna vez y por supuesto no le ven que tenga más mérito que pasar un ratito, resulta que sigue siendo un tío raro quien a ciertas edades está con juegos o está con cómics o está con juegos de rol o con películas de superhéroes o cualquier cosa de esta. Que no tiene nada que ver, me imagino, pero absolutamente nada que ver con lo que está en colegios, institutos y universidades. Como no pasaba hace años en las universidades cuando yo estaba, me ha parecido que tenías, no se te miraba de forma tan rara, se aceptaba y ya está. Pero sigue habiendo una gran cantidad de gente que no lo tiene tan claro y que sigue viendo a los que nos gustan este tipo de cosas como gente que no hemos madurado, que nos hemos quedado por el camino, que nos falta un hervor o algo parecido. Y el reivindicarlo yo no lo veo mal en el aspecto en que pueda normalizarse. A mí el Día del Orgullo Friki, sinceramente, no lo celebro porque es que en ese aspecto sería otro día más. Es decir, todos los días juego, si puedo, a videojuegos o veo una serie o leo cómics o hablo con vosotros sobre estos temas. O sea, no le veo nada en especial. Es... me gusta, como también veo el telediario, o trabajo y hago 50.000 cosas más. Entonces, y luego trabajo porque trabajo con ordenadores y me gustan los ordenadores. Entonces, no le veo mucho sentido como para nosotros, pero sí de cara a reivindicarlo hacia otros. Y en cuanto a la nomenclatura, pues cambiarla ahora, por un lado, me parecería bien y sería justo porque no somos frikis, no somos la traducción de freak, de monstruos, ni nada parecido, simplemente nos gustan cosas que estaban bien, que son divertidas, que son interesantes y simplemente aparecen unos formatos que a la gente les llama la atención o tienen unas características que a la gente le llama la atención, pero no tienen absolutamente nada de malo y son parte de la cultura. Y el problema de meterlo como frikismo es que lo estás dejando como una parte menor de la cultura, creo yo. Uh-huh. Bueno, ahora iremos con ello, ¿eh? Yo quiero también añadir una cosa en cuanto a la nomenclatura, al término, pero antes quiero escuchar a Juanjo, a ver, por tu parte, porque yo sé que antes fuera de micro hablábamos de, hombre, esto del Día del Orgullo Friki puede servir también un poco para normalizarlo. No sé si puedes también explicarnos un poquito todo esto. Bueno, yo como dice la broma, yo creo que hemos sido engañados y con esto quiero decir, esto es una invención comercial, pienso yo. Que el tema del orgullo friki, hay una parte en todo esto económica en la cual quieren que queramos celebrar esto para sacarnos el dinero e intentar como, pues eso, el Día del Padre o muchas festividades que se hacen para intentar que tú te identifiques con ese día y hagas algo especial como comprarte una cosa o algo así. Y aun siendo verdad que tiene su raíz o su nacimiento como algo de la comunidad, no deja de ser cierto que hay un componente económico en todo esto que es el que explota realmente la situación. Y yo soy de los que piensan que estas cosas hay que normalizarlas un poco. Y con esto me refiero, la cultura pop, que es como me gusta llamar a todo este movimiento general, alternativo, de cuanto a disfrutar de las cosas, es algo que está ya totalmente instaurado. De hecho, estamos colectivizados de una manera en la que yo creo que deberíamos empezar a mirar más allá y no tener que estar encorsetados en algo tan simple como llamarlo de esta manera. Y cada uno tenemos un camino que llevar sobre este disfrute y no tenemos por qué dejar que nos digan, pues eso, que es que es el Día del Orgullo Friki y aquí tú tienes que estar metido en esta gran bolsa de cosas que se consideran frikis y tú estás en ello. Y te tiene que gustar un poco todo porque de todo tienes que entender porque es que eres un friki. Y si eres un friki tienes que saber de esto, de esto, de esto. Y yo creo que ya eso está un poco pasado y debemos de pasar página y normalizar la situación para no seguir sintiendo, claro, Juanjo, como algo distinto. Pero es que al final es eso, normalizar. Pero ¿qué hay que normalizar? Si es que hemos llegado a un punto, como tú decías al principio, lo de que esto se ha convertido, ya es parte de la cultura pop, todo lo que engloba lo friki por antonomasia. Si es que lo raro a día de hoy es no ver Juego de Tronos, es no jugar a Fortnite. Eso es lo friki, lo de extrarradio, lo marginado, lo antisistema. Prácticamente no tiene sentido, en mi opinión, el normalizar, que hay que normalizar. Yo te puedo responder a esa pregunta. Yo sigo detectando que sigue habiendo gente, yo diría muy cerrada de mente, que sigue viendo raro que un viernes noche, en vez de preferir irte de fiesta a una discoteca, te quedes jugando a la consola. Pero eso no lo va a arreglar un día en el que todo el mundo, pues sí, orgullo friki, me he visto de Darth Vader. Al revés, yo creo que incluso lo va a empeorar un poco, mi forma de verlo. Pero vamos, no, claro, lo entiendo. Por eso digo que la celebración en sí es errónea desde mi punto de vista. Por supuesto, por supuesto. Pero fíjate, Juanjo, únicamente, perdona, es que claro, Aitor me ha pisado y no he podido hablar. Perdona. Que al hilo de todo esto, al final yo creo que todo eso tiene que ver con llamarlo orgullo friki. Es que primero, no es un orgullo una cosa que debería ser normal de por sí. Y luego, lo friki, ya lo hemos explicado hasta la saciedad. Atreides, tú antes hablabas de la nomenclatura. Yo sí. Creo que sí que es un problema todo esto de lo friki, porque de toda la vida se ha asociado, ha sido un término peyorativo. Ahora podemos disfrazarlo de lo que queramos. Y al final, por mucho que tú quieras apropiarte del término y de mucho decirlo, intentar que no duela, sigue ahí presente. Esto es como, y me voy a ir una cosa mucho más importante que realmente hay que reivindicar y que sí que es un orgullo no decir que te gusta una película, como es el Día de la Defensa del Orgullo LGTBI. Cuando durante decenas y decenas de años se ha dicho maricón, se ha dicho, es un término despectivo, por mucho que la comunidad se haya intentado apropiar de ese término para que no duela, sigue resultando ofensivo. Entonces, que se hable todavía, porque se sigue hablando del friki, hablando como lo que es, a mí me molesta especialmente porque es que tú, yo siempre me pongo en situación, ¿vale? Una serie que ha pegado el pelotazo, que es Big Bang. Pues durante esos años, los años de Big Bang Theory, había otra serie inglesa que muy poquita gente vio, alguno de nuestro Discord, que como Javi, que tiene buen gusto, la ha visto, que es The IT Crowd, ¿vale? Es una los serie... informáticos. Efectivamente, aquí en España. Una serie, bueno, pues parecida, de un grupo de personas que tienen una serie de aficiones, que se salen de la norma, y sin embargo el enfoque que yo veo del tipo de humor es radicalmente opuesto. Hay un elemento externo, que siempre es la chica, vaya por Dios, es la chica. Pues el trato, el tipo de humor, cómo se hacen las bromas en Big Bang Theory es a costa del resto del grupo, de esos frikis entre comillas. Y la otra serie no. Y sin embargo, la que ha tenido un éxito y ahora ha terminado con los actores ganando millones, que me alegro por ellos, ha sido Big Bang Theory. ¿Por qué? Porque el que está en su casa, que ve todo esto desde la lejanía, que no juega Halo, que no hace noches temáticas, que no tiene un podcast... Todo eso lo ve y se ríe de esa persona. No nos hace ningún favor. Y lo digo totalmente en serio. Y yo pienso que el Día del Orgullo Friki es innecesario. Y a mí incluso, y lo digo con todo el respeto del mundo, me avergüenza un poquito. A mí. Uy, yo ahí tengo que diferir en detalles. Sí, en lo detalles. Entiendo, lo entiendo. En detalles. Es decir, en lo de la nomenclatura, mira, no puedo estar más de acuerdo. Creo que es así, que lo de friki ha sido peyorativo, que ahora, como hay mucha gente que lo utiliza para que no lo sea, lo es menos, pero que al final es un término que, como decía antes, nos distancia de la verdadera cultura, vaya. Y que no es justo, sinceramente, porque creo que tienen tanto valor cómics, ciertas películas con lo que está reconocido por la sociedad en general, y creo que eso se ha ido igualando, pero que sigue siendo un lastre lo de llamarlo cosas de frikis, vaya. Pero en lo que sí que no estoy nada de acuerdo es en tu punto de vista con Big Bang y con los informáticos, porque supongo lo de los informáticos tenías también cosas muy curiosas y muy extremas. Y, sin embargo, en The Big Bang lo veo justo al contrario. Creo que muchas veces representa bastante bien a muchos de los frikis. Vaya, es que ya te acostumbras a utilizar la metáfora. Sí, sí, que te entiendo. Pero sí que veo muchas cosas, las tiendas de cómics, lo de ir a las convenciones. Y, además, son personajes que han triunfado y que no son unos inútiles que solo juegan y que sacan malas notas y no pueden hacer nada mal. Mira, hay un contraste curioso entre Big Bang con la serie esta, la de la chica que juega videojuegos, la de Hit Girl o algo así era, el anime que han estrenado hace poco. Sí, sí. Ahí el protagonista sacaba malas notas solo, era casi un hikikomori, que luego las chicas se enganchaban a él por alguna razón extraña, pero el caso es que el chico no era ninguna persona especialmente inteligente, brillante ni nada parecido, y aquí en cambio sí que está dando una imagen de gente que es muy inteligente, que consigue siendo raros avanzar en la vida. ¿Pero por qué son raros? O sea, ¿por qué hay un personaje que es incapaz de hablar con chicas? ¿Por qué hay otro que...? ¿Hay personajes que son así? ¿Pero por qué son los frikis? ¿Por qué haces comedia en base a eso? Que al final son gustos, ¿eh? Tampoco vamos a tener un debate Big Bang. Hombre, pues anda que tienes un... En los informáticos, es que no me acuerdo cómo se llama, está haciendo ahora un programa, el del pelo rizado. Sí, sí. Podría ser Zelda. Por supuesto, son personajes muy particulares, pero los gags, al menos los que yo recuerdo, no tienen nada que ver. Los de los informáticos, me acuerdo de esa publicidad de no piratees, que eso es un momento maravilloso, con cualquier charla distendida en el salón donde se sienta Zelda. Pero vamos, que aún así, evidentemente, tendría que volver a revisionar la serie y seguramente lleve razón. No, sí, además, ¿eh? Son puntos de vista. Claro. Sergio, que yo la he visto de una forma y tú de otra. Yo además soy muy fan de ambas, pero a mí sí me parece que está bien representado. Bueno, en otro orden de cosas, también quería comentar... ¿A ti te gusta Big Bang, Juanjo? No, vale, personalmente, para mí es una ofensa ver Big Bang. Bueno. Y lo digo claramente, me parece ofensivo ¿por qué? Y lo quería explicar ahora, por la colectivización de la gente. A mí me ocurre que, como me gustan videojuegos, hay gente de mi edad que no comprende mi afición, que es como ha dicho antes a Traders, que dicen que ¿qué haces perdiendo tu tiempo? Ellos prefieren irse a emborracharse a los sitios, eso no es perder el tiempo. El caso es que me fastidia que después esas mismas personas, como ven que me gusta esto, después me vengan a preguntarme cosas, de cosas que consideran friki. Me vienen con un portátil y me dicen que lo arregle, o me llegan con un dibujo de anime, de algo, de algún anime raro o tal que su hija está viendo para ver si es apropiado para su edad. Yo no sé ni eso ni de qué es. O me llegan y me preguntan sobre el último, no sé, la última cosa rara que ellos consideren rara, a preguntarme a mí, porque es que yo tengo que saber de todo. Porque claro, con la imagen que se da con seres como Big Bang, es que yo soy un rarito de esos. Yo soy una de esas personas que tiene problemas sociales para relacionarse. Soy esas personas que entiende de todo lo que no entiende nadie. Y soy súper listo porque me dedico a indagar en el ordenador sobre cosas que los demás no hacen, que es ver historias y cosas más mainstream. Entonces a mí eso me molesta y me enfada. Y entonces la colectivización y no la individualidad, perdón, de la persona, me hace sentirme como que me quieren señalar. Y por eso digo que hay que normalizar el asunto, que no tenemos que seguir celebrándolo como si fuéramos algo distinto. Y entonces yo creo que deberíamos de mirar un poco así. Sobre todo porque yo creo que la sociedad rema en esa dirección. O sea, lo he dicho antes, y es que todo el mundo ya ve Juego de Tronos, que imagino que el que empezase a leerse los libros hace ya un tiempo, en aquel momento es como el que leía Dragonlance. Era el rarito, realmente no es parte del público mayoritario, y al final todo es cíclico, todo es una rueda. Al final nadie sabe qué se va a poner de moda, y así de cruel es el mundo en el que vivimos, que todo lo determina lo que es tendencia. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Oye, hay una cosa buena. Estamos en la edad dorada para ser friki, lo llames como lo llames. Sí. Porque el acceso que tenemos a todo tipo de contenidos de videojuegos, a merchandising y a lo que queramos, no lo ha habido nunca. O sea, quiero decir que tenemos dinero, más o menos, lo gastamos en videojuegos, lo gastamos en cómics, lo gastamos en películas, lo gastamos en merchandising, y las compañías funcionan. Y entonces, ¿qué hacen? Producen ese tipo de material también para nosotros. ¿Y qué sucede? Que nos vamos extendiendo porque más gente lo va viendo. Lo de que Juego de Tronos sea la serie más vista en HBO de la historia, y eso te puedo asegurar que al Atreides que leía Juego de Tronos hace 17 años, no sé, bueno, sí, Juego de Tronos porque el primero, no se lo creería jamás. Ha sido claro, claro. Una ir aumentando y creciendo, y por echarle una manita a Big Bang también han puesto su punto de ayuda para que estas cosas se vieran más normales, aunque puedan dar una imagen distorsionada, pero mostrar que era divertido y que era interesante. Y han tenido unas audiencias increíbles. Eso sin duda. De hecho, era más vista que Friends incluso en su momento. Así que bueno, todo suma. A veces es lo de que hablen ti aunque hablen mal. Quizás no sea la imagen que todos tenemos, unos y otros no, de lo que debería ser, la que debería transmitirse sobre los frikis, pero... No, pero es que mira, al final nosotros nos basamos en experiencias, en cosas que hemos vivido y que estamos viendo cómo van cambiando con el paso del tiempo. Yo a día de hoy, en según qué círculos, yo no hablo de videojuegos con según qué personas. ¿Por qué? Claro. También porque yo tengo interiorizado. En cierta forma me da vergüenza y no debería, porque es una cosa normal, ¿eh? Y parte de la responsabilidad precisamente recae en esas producciones, en Juego de Tronos, en todo lo que se va creando, eso es lo que va a hacer que se vaya normalizando, no el Día del Orgullo Friki, porque al final solamente lo celebran los frikis. Entonces queda... Además, lo celebran todos los días, Sergio. Sí, es verdad. O sea, porque para nosotros es normal ponernos a jugar un videojuego, no esperamos al 25 de mayo para jugar un videojuego, ¿verdad? Hombre. Entonces... Ya ves, efectivamente. Pero a mí me encantaría trasladar este debate, que creo que es muy interesante, ha surgido así de casi de la nada, porque no teníamos nada previsto en la escaleta y se dio la circunstancia, viendo las efemérides, pues venga, lo hacemos. Saber qué piensan los oyentes. ¿Ellos se consideran frikis? ¿Es necesario? ¿Tiene sentido el Día del Orgullo Friki? ¿Alguna experiencia personal que hayáis vivido en vuestro entorno o algo? ¿Os gusta Big Bang Theory? No, hombre, eso es broma, ¿eh? Que aquí, oye, respetamos los gustos de cada uno porque es lo que hay. Y eso sí, todo esto en los comentarios porque nos encantaría leerlo y poder hacer un responde en base a este debate tan chulo que ha surgido. Y ahora vámonos con un temita musical y regresamos con más contenido. ¡Mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso después de esta pausa musical a seguir hablando de videojuegos en este A qué estamos jugando, esta sección en la que hablamos de nuestras impresiones en caliente de un título al que hemos estado dándole durante la semana. No es un análisis, son impresiones sacadas del corazón, de las entrañas. Dejamos aquí, bueno, todo nuestro buen hacer para que tengáis esa valoración y sepáis si ese juego realmente merece la pena bajo nuestro criterio o no. Y en este caso, quiero ir contigo, Hitor, porque no sé si vas a seguir esa ronda de juegos de GameCube, si has pasado a otra consola, no sé, cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues he pasado a otra consola, pero meritoriamente gracias a GameCube. Y es que hoy os traigo Metroid Samus Returns, el juego de 3DS, que creo que ya trajiste tú en el programa anteriormente. Sí, sí, sí, sí. Mi último juego de 3DS, no lo he vuelto a tocar desde entonces. Pues creo que me va a pasar algo parecido porque ya se me ha acabado el último juego que me he quedado por de 3DS, porque es un juego que compré el verano pasado con la intención de, bueno, pues algún viaje que tenga que hacer a la playa o tal, pues me viene perfecto coger en vez de la Switch, pues hacerle un poquito de caso a la 3DS y darle, ¿no? Ese viaje a la playa no sucedió, entonces he ido postergando jugar a este juego y ha sido a raíz de esa caña que le he estado metiendo en este mes a GameCube que me pasé Metroid Prime. Y dije, uff, qué ganas tengo de seguir con jugando a Metroid. Yo creo que es un buen momento, impulsado por este hype que me ha dado el juego de GameCube, de retomar esa aventura en la portátil de Nintendo, ¿no? Y así que le seguí dando caña, que le había dado al principio un par de orillas al juego, pero lo dejé abandonado. Y esta semanilla lo he retomado y ha sido, bueno, ya hasta el final imparable. Es un juego que me ha durado casi 14 orillas, bastante bien. En modo normal, porque luego tendremos un modo difícil si lo completamos. Y tengo que decir que me ha gustado bastante. Ya ha venido con las mecánicas un poco aprendidas de Metroid Prime. No es los primeros juegos de Metroid que juego, porque ya anteriormente había jugado a Metroid Other M. Una joya incomprendida a mi gusto. Y como digo, pues me ha gustado mucho. La historia, para que la gente se haga un poco idea, se basa en que la Federación Galáctica descubre un planeta de nombre impronunciable, R tal, no sé, no sé decirlo. Pero básicamente es un planeta en el que han descubierto que existen los Metroides, ¿no? Que dan nombre al juego, que son estas especies de como de parásito chupavidas, ¿no? Que están, pues, son muy interesados por los piratas espaciales, que son el enemigo de la saga Metroid. Y han descubierto que existen estas formas de vida en el planeta y deciden enviar una patrulla para aniquilar estos parásitos y, bueno, la galaxia sea un poco más segura. Esa patrulla nunca vuelve y entonces le toca a nuestra cazarrecompensas favorita, Samus Aran, pues ir a ver qué ha pasado con esa patrulla, con los Metroides y, pues, un poco acabar la misión de esos hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues nos toca, pues, recorrer las cavernas de este planeta para destruir 40 Metroides que están, pues eso, dispersados por ese mundo. Claro, yo venía con un poco ya de prejuicio, por así llamarlo, de lo que estamos jugando, de las cosillas que me pude enterar, y yo me pensaba que esto iba a ser un poco mundo abierto, entre comillas, de decir, bueno, aquí tienes el mundo, tienes 40 metroides que capturar, apáñatelas como puedas y en el orden que tú quieras. Y tengo que decir que estoy contento de que no sea así en parte, porque si no hubiese sido un buff. A ver dónde está este que me queda. La verdad es que el juego sigue una estructura que me gusta, muy lineal hasta cierto punto, siempre considerando ese backtracking de los juegos de Metroid muy, muy, muy metido en el juego. Y es que vamos derrotando esos Metroid por tramos. Al principio, pues, vamos a contar con una especie como de... no sé cómo llamarlo... una estatua, por así decirlo, que nos va diciendo los metroides que hay en ese área, y cuando acabemos con todos ellos, pues digamos que vamos a limpiar esa zona de una especie de toxina que nos impide viajar a la siguiente zona, y así de zona en zona pues vamos a ir limpiando el planeta de esos metroides, y a lo largo que vayamos avanzando por las diferentes travesías y cuevas del planeta, pues vamos a ir, como en todas las series de Metroid, los Metroidvania, pues adquiriendo pues nuevo armamento para el equipo, nuevas herramientas, nuevas capacidades, pues que nos van a abrir nuevos caminos, nos van a tanto para adelante como para atrás. Quiero decir, vamos a tener que revisitar áreas antiguas en las que dijimos, uy, ¿esto por dónde podré yo llegar hasta este sitio? Pues bueno, cuando consigas cierto elemento, pues vas a poder llegar y vas a poder descubrir nuevas zonas o nuevas rutas para llegar a zonas nuevas. Y tengo que decir que me ha parecido un juego que no me esperaba que fuese en algunos momentos desafiante. Hay algunos bosses que me han costado lo suyo. De hecho, alguno he tenido... En uno de ellos tuve que mirar una guía porque llegué a un punto que dije, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Porque mezcla un poco la mecánica de disparo con algo de puzzle, ¿no? Digamos que hay algún que otro boss que realmente tienes que saber un poco dónde está su punto débil, ¿no? Y eso, a veces no está tan claro, ¿no? Pero sí, en alguna batalla contra vos tengo que decir que me ha parecido desafiante, y a la vez, no sé si a ti también te pasó, Sergio, que he tenido algún problema de incomodidad a la hora de sujetar la consola e ir apretando los botones. Había alguna batalla que se me hacía más o menos larga, tampoco es que te tires media hora, pero de repetirla de que te matan y tienes que volver ahí, no sé, yo no sabía muy bien cómo ya coger la consola, porque me dolían de verdad los dedos, los brazos, las pues manos. Vamos. Ahora yo honestamente no lo recuerdo, pero sí que ahora que he vuelto a tocar un poquito la 3DS, me ha pasado que después de tanto tiempo me duele. Entonces puede ser, no sé si llevaba mucho tiempo sin jugar, que a lo mejor también ha pesado. A mí me pasa, Aitor, y yo lo que tuve que hacer es que me compré una especie de carcasa para... Sí, ajá, para poder coger la consola a modo de mando, ¿no? Que tienes así, pues más o menos parecido a un mando de una One o una Play 4. Ajá. Y de esa manera se ve que al cambiar la postura de la mano aguanta un poco más. Pero de todos modos yo creo que tiene que ver un poco con la postura. Si juegas acostado, que es lo que me pasa a mí, al tener las manos levantadas, eso al final la sangre se baja y no hay solución. Pues puede que fuera por eso, sí. En cuanto a nuevas funcionalidades que no... un remake del juego de Game Boy, de ese Return of Samus, que salió en el 92, creo, una cosa así, ya no recuerdo. Pues este juego, aparte del remozado gráfico evidente que tiene ese efecto 3D que te da la consola, que yo no he usado, soy sincero. Lo puse por probar a ver qué tal iba, pero he jugado el resto del juego en 2D. Y luego tiene una funcionalidad para lectura de amiibos, que tiene para leer el amiibo de Samus, tanto el que salió de la colección de Metroid como el de Super Smash Bros., y el del Metroid, de solamente la colección de Metroid, que te dan algunos extras en la galería y te ayudan con algún ítem para la aventura, pero más allá de ahí no tiene mucho más. En general, me ha gustado mucho la aventura. De hecho, tengo pensado, me queda muy poquito para conseguir el 100% de los objetos, así que quizá siga continuando la campaña. No quiero empezar nueva partida en difícil, sino que me apetece conseguir el 100% e ir completando esas galerías, ya que te explican un poco la historia de la raza Chozo que vivía en ese planeta, y está bastante chulo para los coleccionistas como yo, que nos encanta darle ahí ese puntito de los extra. A mí es que el trabajo que hizo Mercury aquí me parece asombroso. O sea, es un juego que ha envejecido tan bien, pero ha envejecido tan bien porque lógicamente ha habido un trabajo ahí de adaptarlo a los tiempos actuales. Uh-huh. Y se siente fresco. Es que parece un Metroid hecho en 2018. Sí, sí. Así que fíjate. El juego se parece mucho al Castlevania que hizo también Mercury. El Mirror of Fate. Para 3DS, bueno, que también tuvo otras versiones para otras plataformas y tal, pero tiene un sistema parecido de juego que está muy bien traído para Metroid. Se hace bastante. De hecho, yo creo que gracias a ese juego fue por lo que Nintendo eligió al grupo de programación para acabar haciendo este juego. Y para mí es un ejemplo claro de cómo hacer algo así de una manera exquisita. Para el que quiera ponerlo como ejemplo de esto es lo que tiene que ser un remake, pues aquí lo tienes. Y que le sienta mejor la fórmula a Metroid que a Castlevania, ¿eh? Tengo que más decirlo. Uno, lo que ha dicho Atreides, ¿eh? Más uno. Este juego debería ser porteado a Switch. Bueno, ya veremos. Ya veremos qué ocurre porque, bueno, Nintendo nos deparará muchas sorpresas en este 3. No sabemos si esta será una de ellas. No parece lo más probable, desde luego, pero mira, me parece fantástico. A mí es un juego de Metroid que me parece de lo más destacado de la portátil, ¿eh? Fijaos lo que os digo. Para mí estaría en el top 10, top 5 ya no sé, porque hay muchos juegos, tiene un catálogo inmenso. Que vaya catálogo, ¿eh? Digo, uff, madre mía. Y bueno, tenemos que dejarlo en este punto porque yo traigo un jueguecito que quiero compartir con vosotros, que los que estuvieron el viernes noche por nuestro canal de Twitch, twitch.tv/elbatallonpluto, seguramente ya vieron, que es A Plague Tale Innocence. Es un juego que ha llegado sin hacer demasiado ruido, casi de la nada, como aquel que dice. Sí que muchos le seguíamos ya los pasos. Yo recuerdo la Gamescom pasada, que ya vi ese vídeo que te deja, desde luego, patidifuso con tantas ratas. Es el juego de las ratas. Así es como se ha dado a conocer, es el principal reclamo, pero no lo es todo. Hay que decir que A Plague Tale Innocence es un juego hecho por el estudio Asobo, es francés. Y para que lo entendáis, como premisa de entrada, no es un juego triple A, no es un indie, podríamos meterlo dentro de ese gran grupo que cada vez son más de esos doble A, al más puro estilo Hellblade, y esto se nota mucho en el resultado, porque, para que lo entendáis, es un juego en el que controlamos a Amicia, que es una chica de la nobleza, de la alta sociedad de la Francia del siglo XIV, que se da cuenta de que algo está ocurriendo con el entorno, están empezando a salir ratas por todas partes, es la época de la peste, os lo podéis imaginar, y a todo esto nuestro hermano, al cual no vemos desde hace muchísimo tiempo, se llama Hugo, tiene una enfermedad muy rara. Así que tendremos que descubrir qué está ocurriendo. La Inquisición va por nosotros. Imaginaos todo lo que se junta, la Inquisición, las ratas, todo el mundo nos quiere matar, y nosotros, que somos una pobre chica con su hermano pequeño, corriendo hacia lo desconocido. Ese es el punto de partida. Y a mí me gusta mucho que desde el estudio tenían muy claro que querían hacer un juego que tuviese como principal influencia, por un lado, Brothers, A Tale of Two Sons. Yo creo que a estas alturas es el indie por antonomasia de la pasada generación, un título ya casi de culto, y luego otro como The Last of Us, del cual bebe muchísimo. Son dos elementos que están ahí, en esa relación entre los hermanos, lógicamente, bebe de Brothers, también de Ico, el momento de tener que agarrar en todo momento a tu hermano, esa mecánica compartida, pero The Last of Us me llama la atención. Esa relación, Aitor, seguro que tú lo sabes a la perfección, entre Ellie y Joel, como al principio son dos desconocidos que incluso no se caen muy bien, y con el paso de las horas, con el paso de la aventura, se van conociendo y se van aceptando entre ellos. Y esto ocurre con Amicia y Hugo, porque ya digo, no son dos hermanos uña y carne hasta la saciedad, sino que realmente van a tener que aprender el uno del otro. Y es un juego muy crudo, es un juego realmente no apto para los que sean muy aprensivos por el sonido de las ratas. Hay un montón de ratas en pantalla, y ya no solamente estas criaturas del Averno, vaya, sino también los guardias que vamos encontrando, los soldados. Es todo, hay mucha sangre por todos lados. Entonces, el juego no tiene ningún reparo en mostrarte decapitaciones, sangre a borbotones, y yo lo valoro mucho ese arrojo, esa valentía de hacer un juego que, contra todo pronóstico, contra todo lo que se está haciendo a día de hoy, que tiende a la grandeza, a la exploración, a la libertad absoluta, a los mundos abiertos, que los de Asobo Studio hayan hecho un juego que es lineal, en el sentido más puro del término, yo no lo veo como algo negativo. El juego quiere contarte una historia, y por tanto te lleva por un camino que es ese y no otro. Y lo hace muy bien, porque dosifica muy bien la información. El juego se divide en capítulos que no son muy largos, la aventura se puede terminar en 8 horitas o así, pero tiene la cadencia perfecta. En ningún momento sientes, jo, se me está haciendo muy largo. Siempre te incita a continuar, a continuar, a continuar, y no quieres dejar de jugar. Y todo eso está muy bien hilado. La parte de la historia, del argumento, la forma de narrarte esa aventura de Amicia y Hugo con el gameplay, el otro gran atractivo. Porque es un juego en el que tira mucho de sigilo, no un sigilo a lo mejor que uno pueda conocer de Dishonored o de Thief, este tipo de juegos que sí que te ofrecen varias formas de abarcar un enfrentamiento, sino que aquí realmente es solamente un único camino. Pero algo que podría entenderse como una limitación, el juego sabe aprovecharlo muy bien, porque si te obliga a ir por un camino, a darle una cacerola para hacer ruido y que todo el mundo en su partida va a hacer lo mismo, eso le permite al creador del juego ponerte scripts, ponerte diálogos. El que tú estés escuchando detrás de una pared una conversación de un guardia que está hablando de que hay que ver lo que ha ocurrido con su hermano, que las ratas lo han matado, eso le da al background, al contexto de la historia, muchos matices. Y ese es el principal fuerte del juego, que estamos ante un juego, una obra, donde sientes que todo está conectado, que todo está muy bien hilado, que empatizas con esa historia de Amicia y Hugo, y que realmente quieres descubrir qué está ocurriendo, y con un realismo en el buen sentido y en el no tan bueno, porque yo no sé vosotros, yo estoy cansado de ver personajes que es que son perfectos, le ves la cara y son perfectos, son modelados que vamos, en la vida me he encontrado yo una persona así. Y aquí tú ves a Amicia, esos primeros planos que son maravillosos, o de Hugo, o de otros personajes que vamos encontrando, y ves los hoyuelos, ves algún grano, ves una cicatriz. Y eso representa muy bien en esa imperfección la perfección que han intentado buscar o abarcar. Y a mí me parece un juego maravilloso. Ya os digo, no hay enfrentamientos directos, que nadie espere un juego en el que combatir contra nadie. En todo momento, el juego te pone en la piel de una niña, porque es así, una joven, una adolescente. Y lo único que tenemos para defendernos es una onda. Es como David y Goliat. Tiramos piedras. Os podéis imaginar a un hombretón con armadura de hierro, tirarle una piedra no le sirve para nada. Pero si tú esa piedra o un jarrón lo tiras a un punto radicalmente opuesto en el que te encuentras, te puede permitir avanzar con tu pequeño hermanito. Entonces, bueno, es un juego que a mí me está cautivando, me queda media horita, lo he dejado prácticamente al final para poder grabar, que el apartado artístico es enfermizo. Es una auténtica locura mirar las vidrieras, mirar las iglesias cuando entras, los edificios, las animaciones, que realmente sorprende. No es un juego que tú dirías, jo, es un juego que se siente que no han tenido presupuesto. Todo lo contrario, creo que han hecho un plan de preproducción que es para darle un premio. Que donde otros se dejan el dinero, quizás en aspectos que luego no salen o no relucen tanto, aquí lo han hecho muy bien. Y todo está acompañado de una banda sonora de Olivier Derivier, que para quien no suene, es el creador, el que ha estado detrás de la música de juegos como Vampyr, Remember Me, Alone in the Dark. Juegos que, más allá del juego en su conjunto, que te puede gustar más, te puede gustar menos, todos coincidimos que la banda sonora es el punto fuerte de estos títulos. Y aquí ocurre lo mismo. Yo he jugado con cascos, creo que no hay otra forma de jugarlo porque es alucinante. El diseño de sonido también. En un juego de sigilo es importante saber por dónde vienen los enemigos. Su cono de visión, si va a llegar hasta donde tú estás. Y no sé, yo estoy disfrutando muchísimo. Para mí la gran revelación del año, si todo sigue según lo previsto y el E3 no da ninguna campanada para este año, para mí se puede colar en mi top de lo mejor de 2019. Y lo digo, vamos, muy contento. Y con cierta pena, o al menos tengo la lamentación de decir, ¿por qué este juego que es tan representativo de Francia, un juego hecho en Francia, que se siente francés y de tan buena calidad técnica y factura, ¿por qué en España aún no tenemos la capacidad de hacer un juego así? No es por falta de talento, porque lo estamos viendo en un montón de títulos indies, pero falta una gran megaproducción que sea nuestra, que no sea un trabajo que le han encargado a Mercury Steam, los de Konami. Y yo sé que eso acabará llegando. De momento tenemos este, de nuestro país vecino, de Francia, que a mí me ha cautivado y que de verdad, si os gustan las historias, en mayúscula, porque esto es una historia donde lógicamente hay un gameplay, hay un sigilo, hay momentos donde te pueden matar, no son los más habituales, tampoco es un walking simulator, está a caballo. Si os gusta emocionaros con un juego que te hace sentir cosas, tenéis que jugar a Plague Tale Innocence, que de verdad que las ratas son importantes, que hay muchísimas en pantalla, que me parece un logro técnico. Los desarrolladores hablaban de que el truco que utilizaron fue que las que están cerca a tu alrededor son modelados y por tanto ves los detalles, y los que están al fondo actúan como una especie de textura del fondo, de forma que se van como difuminando, tú no lo percibes, pero no son modelados en sí mismo. Y son técnicas que, bueno, a lo mejor nosotros, al común de los mortales, no nos interesa mucho, queremos jugar, pero es interesante conocer qué se cuece detrás de un desarrollo de esta envergadura. Y que eso, que las ratas son importantes, que no es el principal reclamo, ni muchísimo menos. Es una historia de dos hermanos, y eso es lo que prevalece en todo momento. Y hasta que me callo, porque me emociono muchísimo. Yo quería decirte algo, porque has hecho una referencia a The Last of Us por el tema de la relación entre los protagonistas, pero ¿crees que tiene más influencia juegos como Dishonored? Quiero decir, porque tenemos en ese juego de Arkane temas como la peste, las ratas. ¿Tú crees que han podido coger referencias más de ahí? No, en absoluto. De verdad, yo te digo que el juego es... Claro, ahora a ver, seguro que alguien se escandaliza. Para mí, en su ADN, es 70% de las sofás y 30% Brothers. Y te lo digo tal cual, lo siento. Wow. O sea, cambias la temática de zombies por esto de las ratas, y sobre todo es el sentimiento. Yo no sé tú, yo jugando de las sofás al principio, cuando sales, están todos los coches ahí, fatal, y ves toda la vorágine que hay a tu alrededor, que te sientes vulnerable. Sí. Pues esa sensación, o que veas un chasqueador y que no sepas qué hacer... Eso te lo transmite este juego, de tener las armas justas y necesarias, de no estás en ningún momento por encima de lo que hay en tu entorno. Y sobre todo, de Brothers, lo que coge, que creo que es lo mejor que tiene Brothers sin duda, es la interacción con el otro personaje, en este caso con tu hermano Hugo, y con el entorno. Porque muchas veces, igual que te digo, que solamente puedes tirar piedrecitas y que eso no vale para nada, la solución al puzzle, entre comillas, de avanzar de una zona donde solamente hay ratas, te la da el entorno. Tienes que mirar, oye, que hay un brasero, si tiro el brasero con la piedra que le puedo tirar, me abre un camino. O mira, acabo de ver un agujero por donde mi hermano se puede colar y abrirme por el otro lado. Son cositas que, oye, no va a ser un juego que pase a la posteridad por tener la mayor ambición del mundo, pero creo que lo que propone destaca muy bien. Joder, pues solamente con los porcentajes que me has dado prácticamente me lo has vendido, ¿eh? Sí, los protagonistas son al menos la mitad de carismáticos que Joel y Ellie, pues ya, ¿para qué queremos más? Sobre todo la chica, el niño, bueno, pues como todos los niños, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Pero vamos. Oye, ¿sí? Y lo del sonido que dices es súper interesante. ¿Recuerda lo de Hellblade con el sonido, que es de los juegos que más me han impresionado? No tanto ese nivel, porque lógicamente Hellblade también hay una justificación argumental de que el diseño de sonido sea de esa forma, pero aquí sí que es interesante porque al final, en definitiva, es un juego de sigilo, no siempre el campo de visión lo vas a tener muy claro porque la cámara mira lo que tienes delante pero no lo que tienes detrás, tendrías que girarla, y el sonido sí que es muy importante, igual que con las ratas. Muchas veces, antes de que venga, yo qué sé, toda esa vorágine que habréis visto en trailers de mil ratas de golpe en oleadas, las vas a escuchar. Y madre mía cómo suenan, ¿eh? Los chirridos, dan grima. Está muy conseguido. Y todo esto con una banda sonora que encaja perfectamente. Solamente han utilizado instrumentos de cuerda. Solamente se escuchan violines. Desde el minuto uno hasta el final. Y consiguen darle la intensidad adecuada en el momento exacto. Y me parece un logro, la verdad. Podríamos estar hablando del Days Gone de la rata. Estaba pensando lo mismo. Posiblemente. Sí, pero no sé, yo tengo muy claro que si nada se tuerce, este juego se puede colar para mí de lo más recordado de este 2019. Indie, o sea, del año. Indie del año, si entendemos esto como indie. El problema es ese, ¿no? Yeah. ¿Entendemos Hellblade como indie? Según yo a quien sí. Le preguntes. Entonces, la factura técnica está. No debería de influir en el presupuesto. Ahí estamos. Entonces, bueno, es una opción. Yo se lo recomiendo a todo aquel que quiera un juego donde vivir una historia, ya está, que a lo mejor entre tanto juego que te ofrece misiones secundarias, de ahora mejorar tu armamento, aquí es un juego que va a lo que va y cumple con lo que promete. Tiene también cosas de crafteo incluso, porque tienes una onda, efectivamente, luego vas aprendiendo cosas de alquimia, porque creo que es una época no muy explorada en el mundo de los videojuegos, lo contaba en el directo. Esto de la Francia del siglo XIV te proporciona una serie de recursos a la hora de construir tu trama que son muy buenos, muy atrayentes. Las ratas, la alquimia, que todavía se creía en lo sobrenatural, en la magia. Tienes la Inquisición por ahí rondando. Todo lo que es el sistema feudal, de que había clases sociales, pues lógicamente, que estaban en la pobreza y otras que tenían muchísimo dinero, muy acaudaladas. Y aquí también se refleja en el propio personaje, porque ya desde el primer capítulo vemos el contraste de alguien que lo ha tenido todo, o que lo tiene todo, porque ya digo, pertenece a la realeza prácticamente, a de repente verse con una mano detrás y otra delante. Y no sé, a mí me ha emocionado mucho, que si os interesa este juego está ahí presente. Dura poco, es verdad, 8 horitas, pero madre mía, yo prefiero un juego corto y bien hecho y que se siente que tiene que durar 8 horas, a otros que se alargan hasta la saciedad o excesivamente cortos y que tú dices, jo, si es que no me he dado tiempo a emocionarme. Yo creo que aquí la cadencia, el ritmo, está medido al milímetro. Así a que mí nada. Me lo has vendido, eso seguro. Pues mira, me quedo entonces con eso. Cuanto pueda. Pues ojalá, de verdad, creo que no os vaya a arrepentir. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida de este programa tan particular que hemos hecho hoy. Bueno, y otro programa que llega a su fin, el último en el que las aguas van a estar calmadas, porque la semana que viene ya con el pre-3, luego el pose-3, luego el batallón express, en fin. Este ha sido como el último respiro, el último remanso de paz, porque lo que viene ahora va a cambiar para siempre. Esto queda muy bien, es muy reclamo publicitario. Va a cambiar la historia del batallón Pluto tal y como lo conocemos. Pues algo así, Aitor, o sea que nos despedimos, pero que esto no acaba aquí, que se avecinan muchas cosas. Pues no es coña, ¿eh? Porque seguramente después del E3 salgamos algo de cambiados, cada uno de nosotros. Depende de lo que veamos. Algunos para mejor y otros para peor. A lo mejor algunos salimos con camisa de fuerza. Nada, yo simplemente despedirme con un habitual, y ya es la última vez creo que lo digo. Quedan 2 semanas para el E3. 2 semanas, ay, es que ya casi se puede contar con los dedos de 2 manos. No, todavía nos faltaría otra mano más. Pero bueno, casi, casi. Y lo mismo, Juanjo, que nos despedimos ya. Bueno, pues nada, yo también estoy muy emocionado, con muchas ganas. Este programa había que quitárselo de encima, porque no por nada, sino porque es el último antes de que llegue lo bueno, de que llegue lo mollar, lo que todos queremos que es nuestra fiesta. Y nada, con muchas ganas de que llegue la semana que viene, de hacer ese especial que, como todos los años, no tenemos tiempo, lo hacemos con todo el gusto del mundo y nada, deseando que llegue el momento. De hecho, yo, antes de que llegue ese momento, voy a ponerle deberes a los oyentes, que se escuchen este... Bueno, ya lo habrán hecho, imagino, si no, no habrán llegado a este punto. Pero que se pongan el del año pasado, el pre-E3 del año pasado, y que se echen unas risas con las cosas que creíamos que iban a ocurrir. Porque nos pasa siempre, y creo que eso también tiene un punto ahí mágico de esto del formato podcast, y que hay que conservar y mantener. Y bueno, Atreides, igual que nos vemos el jueves con el Responde. Sí, nos vemos el jueves con el Responde, pero también eso, como dicen por aquí, periodo de entreguerras, es decir, deseando que pase para llegar a la parte intensa e interesante que está al caer y a ver qué se nos ocurre, qué va a pasar, qué creemos que va a suceder y qué sucede, qué ganas, la verdad. Eso, lo viviremos ahí en directo como frikis. Así sí, que la semana que viene tengo que comprar mucho café, eso lo tengo claro. Uy, sí, yo también. Bueno, ya veremos a ver cómo lo gestionamos, porque nos va a dar ahí una ingesta, una sobredosis que puede ser dañina para la salud. Y nada, yo soy Sergio y nos vemos muy prontito con más cositas aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. Un saludo. Chao, chao.